Oh Dios, no pusimos el feedback. Oh, por Dios, igual no había mucho. No, pero había tipo comentario de tipo tu charla loca con Jeremías, Diego no sé cuánto de rayos catódicos que dijo cosas y eso. Te nombra el mejor oyente de la semana de la vida y después te olvidas su nombre. Sí, en mi defensa fue Hogar el que me mencionó como oyente de la vida de la semana, Bueno, no él. pero todos estaban medio Sí, Castor Suchis o Castor Sete también mejor oyente de de la vida de la la semana semana. de la vida dando a vos y secundariamente a mí. Sí, fue un capítulo muy esprechotista el 31. Prechotista. Los Es buena, muchachos ¿eh? prechotistas. Es buena. Es buena. Es más, ya es tipo candidato a título de capítulo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta materialización de la señal internetil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 113. Estoy desde mi nueva morada. Si hay eco, no me rompan las pelotas, porque va a haber eco por las próximas 2 o 3 semanas hasta que consiga apapachar un poco este lugar de forma tal que el eco y mi voz no rebote hacia el infinito y otros menesteres de más. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estoy unido a través del cordón umbilical del mundo del día de la fecha y desde hace unos 30 años que es la internet, por el señor Nicolás Vigas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Bien, acá disfrutando de un café gracias a que el día aflojó un poco con el calor, hijo de remil puta, y Indeed. le puso lluvia al asunto, así Le puso onda que con agua. así es. Así que nada, pospuse un poco la grabación contigo solo para tomarme un buen café que lo vengo aplazando hace una semana ya. Un Pero buen bueno. café siempre es necesario y no le hace nunca hay que negarle un café a nadie. Así es. Y bueno, nada, pasaron 8.000 cosas en estas 2 semanas, pero supongo que Pasó, eso lo sí, podemos pasó un hablar en un montón. apartadito del Quick Shot si querés, y ahora otras cosas. Dale, sí, bueno, si querés anda agregándolo al Quick Shot, yo mientras tanto voy a iniciar los saludos del universo Spreadshot Newsístico, o el Spreadshot Verso, como se lo suele llamar. Primero agradeciendo y saludando especialmente a Ale Cawok, que nos hizo un flyer para un evento que está organizando allá en tierras australes del sur del fin del mundo. Un genio absoluto, el flyer ese es increíble y la verdad que no me alcanzan las palabras para agradecerle a Ale lo que hizo porque es genial. Sí, la verdad que muy bueno el flyer. El chabón está armando una movida de cómics y juegos, si no me equivoco. No, no le pregunté mucho sobre el evento, no por falta de interés, sino porque sé que no voy a poder ir. Entonces es como bueno, pero espero que le vaya muy bien y que después pase fotitos del evento y que nos A cuente su full. experiencia. Totalmente. Así que si están interesados en saber qué onda del evento, contáctese con él. Está en Facebook toda la bola y le vamos a pedir el link a la movida esta para que lo podamos poner acá y le Totalmente. hagamos una mini publicidad al principio de nuestro capítulo del post, ¿no? Sí, así es. Después, saludos a la siguiente parva de gente. Tenemos a Fede Gartenbank, que siempre pasa y saluda. Santi Federiconi, un grande. Maxi Cambiaso, un amigo de Gameloft y la vida. Manuel Galíndez, Carlos Molina, Leandro Colo Valdés, Neko Bakiani, un grosso. Seba Saga también. Chahu, que siempre está presente desde las tinieblas, porque lo vemos cada tanto, pero se copa el tipo y nos escucha siempre. Aunque no lo veamos, Chahu siempre está. Sí, señor. Como un sentimiento, Chahu. Fernando No, Becerra. Becerra, sí, es difícil leer hasta ahora. Becerra, disculpe, señor. Marcio Rosa, que está empezando un nuevo podcast dentro de poco Sí, con el nueva señor. partida es el sitio. No sabemos el podcast Sí. cómo se llama por ahora, pero con Santi Federiconi y con Federico Gartenbank también. Ah, y con Fede, sí, es cierto. Así que mucha suerte a los tres con eso. Nos estuvieron consultando algunas jugadas. Le deseamos suerte. Lucas Ariel Guerra también, que ya es un súper fiel oyente y seguidor de la movida. Ariel es un misterio, que sigue siendo igual de misterioso que siempre. Y Mariano Casado, un amigo mío de la vida también. Así que un saludo a todos ellos. Dato de color, dato de color que me acabo de acordar. El señor Lucas Ariel Guerra está desarrollando un videojuego y nos pidió permiso hace muy poco tiempo, hace unos días atrás, para poner el logo de nuestro podcast junto con el logo de Aspe Vida Checkpoint en uno de los costados de unos camiones. Así que nuevamente, como le dijimos a Ale Kawok, extremadamente agradecidos por el amor que nos demuestran, y por supuesto que le dijimos que sí, que no hay ningún problema, que puede usar el logo cuantas veces quiera. De hecho, Nico, vos te ofreciste en dárselo en distintas resoluciones, cosa de que no se haga mierda el logo, porque vectorial es yuppie. Así que nada, eso, quería mencionar el juego. No recuerdo cómo se llama exactamente, después lo vamos a buscar de última y lo metemos acá dentro del post. Sabemos que está desarrollándolo, que todavía no hay una versión lista, pero bueno, ni bien tengamos novedades al respecto, va a ser mencionado, por supuesto, a través de nuestro podcast. Subió una grabación medio grabado a mano, que no se puede ver del todo bien, pero se ve interesante el arte que está poniéndole. Hasta donde yo sé, está haciendo todo él, no sé detalles sobre eso. Pero la verdad que usan pixel art muy lindo y se ve medio así misterioso, como unas figuras gigantes recorriendo el fondo mientras que hay un personaje así medio como tipo soldado o mercenario en el foreground caminando entre autos y cosas. Bien. Interesante, sin dudas. Ok, bueno, después tenemos Christian Chris de Puro Games, amigo de Matías Zaya, también otro gran conocido nuestro. Uno de los tantos lurkers de nuestro podcast, porque nos hemos enterado que tenemos varios. Nos deja data sobre los news games y casualmente nos recomendó uno de los últimos capítulos de Puro Games en YouTube, donde justamente hablan sobre los news games, porque nosotros no teníamos ni carajo de idea de qué hablaban y qué eran los news games. Igualmente eran más o menos lo que asumíamos. Sí, eran, tipo, pero no teníamos juegos, ningún ejemplo puntual, ni yo en lo personal tampoco había jugado ninguno jamás en la vida. Conocía su existencia después de haber visto los ejemplos, pero nada más. Sí, sí, son juegos que emergen después de una noticia en particular. Exacto. Yo, la verdad, por el nombre atribuido de News Games, lo tomaba como algo más yendo a los Serious Games, que son otra movida, que algún día tendremos que hacer un especial sobre eso. Pero, nada, parece que pueden ser parodia o cualquier cosa, así que sí. Curioso. Bien, después Diego Barrio Nuevo, alias Castorcete o Castorsuchis de la gente de Rayos Catódicos, dice que se enamoró de mí por la frase "ahora trabajo en desarrollo de aplicaciones porque prefiero eso a trabajar en juego de Facebook de mierda". Y nada, le agradezco el amor. El amor creo que es bastante recíproco, porque con gente que dice cosas como "jódeme las pelotas" y esas movidas que tanto nos hacen reír, yo la verdad que la paso muy bien con su podcast y mal. Es uno de los que más espero semana a semana. Porque honestamente yo escucho un montón de podcasts, muchos de afuera, y los escucho más que nada para mantenerme al tanto de las cosas. A ellos los escucho porque me cago de risa y me gustan las cosas que cuentan, porque también está un poco afuera de lo que escucho, ¿no? O sea, no es solo juegos, sino que tienen cómics y otras cosas. Sí, tienen cómics, películas, inclusive hay veces que hablan por ahí de series, no solamente de televisión, sino también hay veces que han hablado de películas de anime y esas otras cosas. Sí. Y la verdad que sí, comparto totalmente con vos, Nico. Yo lo escucho porque son un cago de risa y además tienen una excelente química entre los tres y saben muy bien cómo llevar el programa, a pesar de que tienen zonas de delirio y demás, pero son delirios muy bien llevados también, así que sí, sí. Y nos halagaron zarpado el programa, dijeron que éramos de sus más esperados y nada, se resarparon los tipos. Ahora que estaban terminando de pintar el estudio y iban a buscar invitados, nos pueden avisar cuando quieran, si quieren, y hacemos alguna movida. A full. Y si no, nada, alguna movida haremos, pero bueno. Siguiente persona a saludar es el señor Jeremías Cursi, con quien tuvimos una pequeña charla porque yo hablaba un poco de que la gente acá no estaba en la industria, entre comillas, porque eran más independientes, y Jeremías dice que ser independiente es parte de la industria y puede tener razón tranquilamente. Es un tema de opiniones. Yo siempre consideré al indie el que está por afuera del sistema, entre comillas, ¿no? Mm. No necesariamente a nivel impositivo de no pagar impuestos, digo, sino a nivel... yo considero la industria a las empresas grandes, ¿no? Claro, sí. Pero son conceptos. La realidad es que sí podemos decir que hay un gran progreso en lo que es el desarrollo de videojuegos en Argentina. Aunque las empresas grandes se fueron un poco de acá. Había muchas antes y ahora hay poquitas. En ese sentido es que yo decía que la industria medio decayó, ¿no? Como claro, sí. Hoy no hay posibilidad de trabajar en una empresa grande acá. Eso es lo que quise decir. Para mí ser indie siempre fue la aposta y no tiene nada que ver. O sea, no quise decirlo de forma negativa. No sé cómo llegó al oyente, pero bueno, quería aclarar un poco. Bien, la conversación estuvo buena y está ahí en el post de YouTube de Facebook, si lo quieren leer. Perfecto. Bueno, por último tenemos a Sergio Suárez, que nos dijo que el capítulo atemporal, o sea, el número 112, fue uno de los mejores capítulos que hicimos hasta la fecha. Caramba. Palabras mayores, no sé. Fíjense ustedes de onda, de repente. Bueno, no hay más feedback, no hay más saludos, no hay más abrazos, ni besos, ni nada de eso. Así que nos vamos a ir a la primera subsección, que ya podría ser catalogada como sección del programa, porque es el Quick Shot. Muy bien, y el Quick Shot, que es la zona del programa donde hay una especie de parate y silencio atemporal que no tiene nada que ver con nada, a pesar de que tiene muchas veces que ver con el resto del programa. Tenemos, además, por supuesto... Sí, ¿qué? Pará, tengo algo que no tiene nada que ver con nada. Bien. Y eso es lo importante que iba a decir. Exacto, ahí está. Vos terminaste de ver Castle. Ahí está, me puse al día menos uno. Bien, sí, ayer salió uno. Por eso. Pero ayer no tenías internet y hoy cuando termine seguramente lo vas a ver. Estoy excusado. Sí. Bien. Ya, de hecho, ya me lo bajé y está bajado, así que ni bien terminamos el podcast, lo veo y después me pongo a editar. La cuestión es que sí, vi los ninjas, los ninjas fue la vida, el cliffhanger del final de la temporada 6 fue la concha de la madre, ¿cómo pueden hacer esto? Es ilegal hacer eso. Y después empezó la temporada 7 y dije, qué bajón que lo que pasa en el primer capítulo de la temporada 7 lo van a estirar como un plot device durante toda la temporada. Sí... Eso, pero Nathan Fillion, amor. La primera igual, pero... Claro, sí, pero Nathan Fillion es amor y Stan Akatic es más amor todavía y aguante todo. Sí, posta. Yo por mi parte, paréntesis, retomé y terminé Steins Gate y es la puta posta, así que ahora que terminaste Castle puedes ver eso. Exactamente, voy a continuar con Steins Gate y después comentaré mis hallazgos al respecto. Bien, ahora sí, parroquiales youtubenses de la semana esta que está pasando y que está a punto de pasar para ustedes. El día lunes salió la parte número 4 de The Dig. El día miércoles ya salió la parte número 2 de Hyrule Warriors. Y el día viernes va a haber un especial de Halloween, porque justamente va a ser Halloween. Entonces van a salir así como un montón de videos de cosas de miedo y de hacerse caca en los pantalones y ese tipo de cosas. Sumado con Martín como protagonista, ¿no? Por supuesto. Sumado a todo esto, a partir de la semana que viene, vamos a lanzar una suerte de nueva programación dentro del canal de YouTube con un video por día. Esto quiere decir que va a haber un video lunes, uno el martes, miércoles, jueves, viernes. ¿De qué forma lo vamos a organizar esto? Ningún orden en particular, va a haber un poco de cada cosa, o sea, va a haber juegos de terror, va a haber juegos de RPG, va a haber juegos de acción. La idea de esto es justamente ampliar nuestra cantidad de videos por día, porque, bueno, justamente a Martín se va a sumar también Nico filmando y grabando gameplay, y probablemente cuando arranque noviembre también me sume yo, además de que tenemos a Germán, que cuando termine con el de Dig ya me dijo que va a arrancar el Fate of Atlantis. Así que va a haber un caudal bastante interesante de videos. Así que no se vayan de Sprecho News TV, youtube.com/SprechoNewsTV, porque se viene el año, se viene de forma muy interesante, el fin de año y el comienzo del 2015. Sí, en una nota relacionada quiero decir que el Ultrabeam, como lo conocemos, va a estar en un parate porque la situación temperaturística acá está más que complicada. Y no va a pasar hasta que no tenga un aire acondicionado, que está todavía en tratativas. Y después hay que ver, porque además quiero reacomodar un poco los muebles y hay que ver qué tan usable es todo, porque voy a separar la tele de mi compu y eso es parte esencial del UltraBeam. Se puede ver qué onda el stream de Steam, de a mi laptop, ponele, o alguna cosa así. Podemos ver, pero nada, va a haber que ver. La idea es probablemente hacer streams por multiplayer, digamos. Uno de nosotros streamea, otro hostea una partida y jugamos online. Creo que puede funcionar muy bien. Sí. Tenemos suficiente ancho de banda para bancar eso. Y el train en particular que estábamos jugando tiene soporte multiplayer, así que podemos seguir con eso. Pero vamos a tener que hacer un par de pruebas antes de mandarnos. Y de última les acudiremos a ustedes para decirles, che, necesitamos gente que nos ayude a probar cómo anda o lo que sea. Y veremos. Así que UltraBeams suspendidos en su formato regular, pero a la vez si logramos hacerlo andar de otra forma, podemos hacerlo cuando queramos y no necesariamente un sábado. Porque desde nuestras casas todos podemos más. Sí. Seguido, o sea, ¿no? Podemos decir que terminó la temporada 1 de UltraBeams y arrancará la segunda temporada seguramente en 2015, en lo que se conoce como el formato regular, pero puede haber UltraBeams interinos de forma, como lo explicó Nico recién, remota de cada uno, pero unidos por la internet. Bueno, bien, tuvimos una FCF en el medio, pasaron cosas, 2 semanas, sí, muchas cosas pasaron en el medio. Gente muy copada. Yo volví a ganar en NBA con Lucas, un abrazo fuerte, y fue una locura, y no sé, updates. Sí, cosas, la vida pasó también en el medio. Pero bueno, nos vamos a ir a la primera sección oficial de nuestro programa, que hoy en día ya podría ser catalogada como la segunda. Aquí estamos en el Now Loading, donde hay un montón de cosas para charlar, porque por supuesto en 2 semanas de no haber estado en contacto directo entre nosotros y con el universo, la vida pasa y los juegos también. Así es. Yo por mi parte estuve jugando un poquito más al Gunpoint de lo que hablé hace ya un par de capítulos. No mucho, pero suficiente para grabar un par de capítulitos más para YouTube. Van a estar saliendo pronto, no sé bien cuándo arranca el itinerario. Pero la realidad es que me está gustando mucho, como había hablado la vez anterior. El humor del juego está muy bueno, está muy bien escrito. Cuando tengas una chance de verlos, los videos, Maxi, creo que vas a ver que están muy piolas. La verdad es que los puzzles están interesantes, tienen más de una forma de solucionarse, obviamente. Por cómo está dispuesto el juego, digo, obviamente, ¿no? No es que sea obvio. Y la historia de golpe se bifurcó, que no lo esperaba, porque uno tiene como una especie de foro donde ve gente que te pide misiones, siendo un ladrón profesional. Y cuando vas siguiendo la historia, de golpe aparece otra misión que tiene una historia paralela que se entrelaza con la anterior. Y es como, ok, que estás trabajando para una persona que tiene un problema con una empresa y después puedes hacer misiones para esa empresa también. Y todos los personajes se relacionan y es como más complejo de lo que esperaba. Muy bien escrito, como dije. Y en algunos casos medio confuso, como una buena historia de espías, digamos. Pero bueno. Pregunta. Cuando vos decís que podés trabajar, por ejemplo, para un personaje en particular para hacer misiones en contra de una empresa y después esa empresa puede contratar tus servicios, ¿qué tanto influye el hecho de que te descubran? No sé cómo funciona bien el tema de descubrirte o no dentro de una misión, si es game over automático o tenés tipo chances de que te descubran y poder seguir la misión, pero con penalidades o algo así. Cuando terminás la misión, o sea, creo que si salís vivo puedes ganar la misión. Y te dan un rating al final. Ok. Te dice cuántos testigos había y cuántos dejaste vivos, digamos. Si te vieron pasar, pero como que no llegaron a registrarte como persona, digamos. Sí. Por ahí aparece como testigo, pero puedes sacar un muy buen rating igual, ¿entendés? Aparte, por ejemplo, cuando me tocó hacer una misión para la compañía esta que era medio maligna porque plot, el chabón me dijo no dejes ningún testigo vivo. Entonces si alguien me veía tenía que matarlo. Ok. Ese era un objetivo secundario en realidad. No lo hice y me gané, pero con un rango B en vez de A. Normalmente venía siendo A+, y no sé si hay S o A++ o qué, que es tipo si haces muy rápido además. Sí, perfecto. Si es la primera vez que juegas un nivel, casi imposible que lo hagas muy rápido porque tenés que explorar todo el nivel para saber cómo hacer la secuencia. Claramente. Porque la pantalla no te da para ver todo el escenario, ¿no? Mm. Pero bueno, nada, la verdad que está muy bueno. Como dije, bien escrito todo. La historia del principio del tutorial se relaciona con estas misiones que estoy haciendo. Sí. Y después no sé para dónde va a ir, pero está interesante. Vuelvo a lo que te pregunté antes, que no lo terminaste de contestar. El tema de, por ejemplo, en el caso ese que o te vean o te descubran. No, si te descubren, te atacan, digamos, los guardias. Uh-huh. Y tenés que defenderte y matarlos o noquearlos. Si los noqueas, alcanza. Pero no sé eso si influye se puede levantar sobre, entre ellos. ¿Eso influye sobre las posibles futuras misiones de parte de esa empresa? Por ahora no tengo datos al respecto, verdad. O sea, yo hice una misión, después me aparecieron dos y resulta que una de las dos era de la facción opuesta. No tengo idea de qué onda. Y la verdad que me enganché con la historia y quise seguir las de la otra. O sea, hice una de la opuesta y dije, no, voy a seguir con la otra. Pero bueno, nada, está bueno y es gracioso porque la siguiente historia que aparece después de redimirte, que contaba que borré todos los videologs para que no me descubran, es que inculpan a una mina del asesinato y no tiene evidencia porque alguien borró todos los videos. No. Entonces en la conversación vos le puedes decir algo así como... O le puedes decir, tipo, che, qué cosa hija de puta borrar los videos, ¿eh? Tipo, cosas así, tipo, totalmente en chiste y como alevosas de que fuiste vos, ¿viste? Claro, sí. Es como muy bueno la cómo está escrito todo. Creo que hasta le puedes tratar de confesar, que no sé si te va a dejar la historia o no, para no bloquearte de la misión, ¿no? Como que había un coso que decía, tengo algo para decirte, pero no, puntos suspensivos y no sé qué iba a pasar si le decía eso. Pero nada, es... muy, muy copado, la verdad. Fuera de Gunpoint, retomé el Destiny, eventualmente. Y del nivel 17 pasé a nivel 20, que es el cap básico. Y a partir de ahí, viste, hay que empezar a conseguir los ítems que te levelean toda la bola. Se destraban algunas playlists y cosas que no tenías por default, de misiones, ¿no? Mm-hmm. Se destraban muchas más dificultades en los strikes, que son como las misiones. No es la raid, la famosa raid única que hay, pero son como mini raids los strikes para que sepas lo que son. Okay. Es como una instancia en el WoW, ponele. Sí. Algo así. Entonces, básicamente, ahora en vez de tener dificultad normal y dificultad un poco más, tenés tipo dificultad por niveles. Dificultad a nivel 15, nivel 18, nivel 20, 22 y 24. Y no sé si después se destraban más. Entonces, si juego en dificultad a nivel 20, que yo ahora ya pasé a 21, me da muchas más rewards y es más complicado, obviamente. Pero al estar a mi nivel, me da rewards en mi nivel. Si claro. juego un nivel más complicado, es prácticamente imposible. Ayer jugué un toque con Chopper y... le había puesto nivel 22 porque él es 24. Yo soy nivel 20 y le sacaba como 25 de daño disparándole en la cabeza a los enemigos cuando tipo mi arma saca más o menos 200, ¿me entendés? Bien. Por default, o sea, daño base sin tomar en cuenta armadura ni nada. Entonces es medio como la estaba comiendo dobladísima. Después de que terminamos esa le dije, che, tipo, poner uno a nivel 20. Pusimos nivel 20, tocó la misma porque las playlists, entre comillas, te dan un set random de strikes para jugar, una tras de la otra. Uh-huh. Y de pedo tocó la misma y es como que embole, pero me metí y era como mucho más fácil y lo terminamos en un toque. Digo, porque nada, tiene como un algoritmo loco que aunque haya solo dos niveles de diferencia, te suma un montón el daño que te hacen y te resta muchísimo el que vos haces. Claro. Así que nada, se puso un poco más interesante porque cambia un poco el juego cuando llegas al final. Y la realidad es que no gané la historia, solo leveleé tipo jugando misiones secundarias y boludeando. Así que jugar la historia principal me da rewards de más alto nivel también, porque levelean con vos las rewards. Entonces, eso me incentiva a que todavía puedo jugar un rato más solo y ganar rewards más copados. Y además, bueno, lo parchearon y hay más drop rate que antes, y se nota. Pero sigue sin ser el Borderlands que tengo que parar cada 5 segundos a mirar armas, así que me tiene contento, digamos. Porque el Borderlands me aburrió rápido a mí siempre porque era como... Ya fue, loco. No puedo estar todo el día mirando armitas. Y el shooting de esto realmente es mucho más sólido. Entonces, nada, es más genérico en muchos sentidos. El Borderlands tiene más personalidad, si querés. Pero como juego, como gameplay de disparos y de todo, es más sólido el Destiny, ¿no? Y nada, para jugar con amigos está bueno. Bien. Después jugué un poco más al Super Smash. La verdad que no lo jugué esta semana, pero la semana pasada le di un rato. Destrabé un par más, destrabé a Mr. Game & Watch, es buenísimo, digo, las animaciones todas son buenísimas, yo no lo había jugado porque estuvo en el de Wii y no sé si en el de GameCube también, pero yo solo había jugado el primer Smash antes de este, así que nada, es como esas boludeces me encantan y nada, es un juego que me divierte zarpado y está bueno para pasar el rato. Bien. Y por último, retomé el Wind Waker, como había adelantado en nuestro retrofuturista capítulo anterior. Había adelantado que iba a contar la semana anterior que esa, y no fue así porque no me olvidé. Exacto. Entonces, Wind Waker retomé, básicamente pude agarrarlo de una, solo un par de huevadas me había olvidado que se podían hacer por no haber tenido los tutoriales de nuevo, digamos, porque no empecé de cero el juego. Y nada, por ahí me costó un par de intentos hacer un par de boludeces, pero bueno, llegué a conseguir la música para cambiar de día a noche, que eso fue algo interesante como lo descubrí, digamos. Fue como, a ver qué pasa si hago esto, y funcionaba, y fue como, bien. No lo voy a decir porque sé que Mati todavía no lo agarró y no le quiero spoilear. Bien. Pero fue interesante. O sea, te da una sensación de achievement el descubrirlo así como probando. Sí. Que me parece muy copado. Encontré la Master Sword. Ese momento hermoso en la vida de un hombre cuando agarra la Master Sword. Y básicamente lo posteé en Miiverse y le puse The Sword of Evil's Bane. Así. Y nada, zarpado. Y me recopó toda la escena donde la encontrás, todo. Es genial. De nuevo, no spoilemos, pero... Sí, obvio, pero es genial. Increíble. Y las referencias a Locarina son muy presentes y me recopan. Sí tuve un poco de estrés postraumático cuando llegué al templo ese que era medio de agua. Y era como, no, el templo del agua, no. mi peor enemigo. Claro. Que para quien no recuerda, dejé el Ocarina of Time porque me aburrí del templo de agua. Porque es malo, no es porque sea difícil. Es un mal templo, está mal diseñado. Tengo que agarrar de nuevo con un walkthrough y pasarlo y seguir la vida. Pero bueno. Y nada, es un juegazo. Estoy ahí, ya agarré la Master Sword. Ya fui a una isla que me dice: tenés que ir a la Isla de Fuego. Y dije: la concha de la lora, porque ya había ido a la Isla de Fuego. Había hablado con el pescado de esa zona. Y ese pescado me dijo: tenés que ir a la Isla de Hielo. Entonces ya sé que tengo que ir a la Isla de Hielo para después ir a la de Fuego, para después venir acá. Y dije: ¿por qué se convirtió en una fetch quest el juego este que venía muy bien? Bueno, en realidad todos los Zelda son un montón de fetch quests, ¿no? Pero en general tienen una sola parada cada vez. Sí. Tipo, ya en este fui hasta esta isla, trato de entrar a un lugar sabiendo que no tengo los guantes y no puedo levantar eso. Y me dice, tipo, habla con el pescadito de acá. Y voy y hablo con el pescadito ahí para que me diga que vaya al otro lugar y no pueda entrar. Y hable con ese pescadito y me diga, tenés que ir allá. Y tipo, anda cagada, no me rompa la bola. Pero bueno, voy a ir derecho porque ya sé dónde es. Y voy a ir y buscar el coso de hielo para apagar el fuego, para entrar. Recomendación, como te dije, anda a buscar el torbellino loco de teletransportación inmediatóxica que te va a solucionar bastante la vida. Sí, sí, la verdad que ya, o sea, sí, es necesario. Pero bueno, sí. Vamos a ver qué onda, voy a seguir jugándolo. Y está en mis planes seguir ese juego, seguir el Gunpoint y empezar un par más para videos para YouTube. Y nada, quiero empezar a terminar juegos, la puta madre, porque quiero comprarme nuevos juegos. Y es como, ya era ridículo la cosa, ¿no? Pero bueno, eso. Bien. Eso es todo lo que jugué. Bueno, yo tenía anotado originalmente el Divinity Original Sin, pero la verdad es que jugué 2 horas, así que no vale mucho la pena. No tengo un update demasiado jugoso para hacer. Estoy en la última ciudad todavía, no avancé demasiado de lo que había hecho hasta ese momento, simplemente... Pero organizaste tu inventario. Reorganicé mi inventario un poco y además hablé con todo el pueblo básicamente, así que ahora tengo la lista sábana de quest que tengo que hacer de esa ciudad. Así que estoy en condiciones como para poder arrancar a jugar ahora en la última ciudad del juego. Dicho eso, pasamos a el Early Access del Road Redemption, que lo tengo hace un rato largo, pero nunca en la vida se me había ocurrido iniciarlo. De hecho, lo había bajado en su momento y todo, pero nunca lo había iniciado. Lo íbamos a jugar los dos y comentar y yo me olvidé, Timo. Sí, es muy cierto. Bueno, Road Redemption, para el que no sabe, también vale la pena aclarar, es un Kickstarter que es una suerte de secuela espiritual de los Road Rush con el beneplácito o la bendición, si se quiere, del creador original de los Road Rush, que no participa activamente del desarrollo, pero sí de forma así medio como lejana desde las sombras y pero está el chabón metido de alguna forma. Bueno, la cuestión es que este Kickstarter salió para PC, Mac, Linux, Wii U y no me acuerdo si otra plataforma más. Terminó siendo fundado mejor dicho financiado exitosamente y ahora está en etapa de Early Access para todo aquel que lo quiera comprar a través de Steam. Y bueno, la verdad que es un juego que se controla muy bien, por supuesto es extremadamente arcadesco el gameplay. Las motos todavía no he visto en ningún lugar que se puedan cambiar, digamos, físicamente la moto, pero sí existe una suerte de sistema de experiencia. ¿Cómo? ¿Tuneas los stats? No, lo que existe es una suerte de sistema de experiencia que te permite vos cada vez que morís, o sea, vos lo que tenés es como una especie de camino que está subdividido en varios stages. Cada uno de esos stages tiene no solamente la propiedad de que se crean aleatoriamente cada vez que vos inicias una carrera, o sea, son procedurales, sino que además también tiene una suerte de... como si fuera una especie de variantes entre la cantidad de objetivos que tenés que hacer y elige uno al azar. O sea, ponele que hay como si te dijera 20 objetivos distintos precargados en todo el juego. Entonces crea una pista aleatoriamente y elige de esa lista un objetivo X. Entonces vos cada vez que inicias el stage 1 es cada vez un stage distinto, porque por ejemplo hay veces que te dice gana la carrera, hay veces que te dice mata a todos tus contrincantes, hay veces que te dice mata solamente a un guerrero en especial, a un corredor en especial, hay veces que te dice empuja a los policías, a no sé, 5 policías contra los autos que vienen en contramano, y ese tipo de cosas. O sea, son objetivos puntuales que no necesariamente tienen que ver con ganar la carrera. En cuanto a lo que es el gameplay puntualmente, es exactamente igual a lo que era el Road Rush. Tenés 3 tipos de armas que los puedes seleccionar con el direccional, izquierda, arriba o a la derecha. Hacia abajo, no me acuerdo qué era lo que hacías, creo que tenías el nitro hacia abajo una vez que lo comprabas. Pero y después en cuanto a los botones es... para decirlo con los botones de PlayStation, triángulo golpeas hacia la derecha, cuadrado golpeas hacia la izquierda con los brazos, X golpeas con la patada hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y con círculo golpeas con la patada hacia la izquierda. De esta forma lo que hacen es poder dejar el análogo izquierdo solamente para maniobrar la moto y el análogo derecho para maniobrar la cámara. Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, estaba hablando del sistema de experiencia. Cada vez que vos te morís, o que te matan, o que no llegas a cumplir el objetivo de la misión y Game Over, volvés a una especie de pantalla donde tenés un montón de skills del chabón, o sea, de tu personaje, donde vos vas comprando como si fueran distintos grados de esa skill y te van desbloqueando un árbol que se va ramificando en distintas cosas, como por ejemplo más energía, más resistencia a los golpes, mayor velocidad en la moto, mayor resistencia a que te peguen y te bajen de la moto, todo ese tipo de cosas. Esas skills siempre las adquirís cada vez que morís y volvés a esa pantalla. Después tenés otra cosa que es el dinero que vas obteniendo a medida que vas progresando en los distintos stages. Ese dinero, por supuesto, vuelve a cero cuando te morís, pero en el interín vos podés ir comprando boosters temporales que te sirven para esa playthrough. Por ejemplo, extendida duración de nitro, extendida vida por esa playthrough, la capacidad de curarte durante X cantidad de segundos cuando activas, creo que con alguno de los gatillos puedes activar como si fueran unos ítems especiales, que uno de ellos es extenderte, curarte, otro es extenderte el nitro y demás tipos de ítems. La verdad que está muy muy bueno. Me sorprendió mucho cómo se ve, o sea, se ve la verdad que muy bien a lo que había visto yo originalmente en el pre-alpha que había salido en su momento. Y yo dije, se ve medio como chotón. Y la verdad que lo mejoraron un montón, le laburaron mucho la calidad visual del juego. Y el gameplay es súper divertido, yo la verdad estuve jugando, no sé, 2-3 horas y la pasé hiper bien. Compado. ¿Y tiene el multiplayer ya andando y eso? No, todavía el multiplayer es una de las cosas que no están dando. De hecho, creo que dijeron que o en el próximo update o en el siguiente iban a implementar uno de los modos multiplayer. Creo que tenía dos. Cosa de empezar a probarlo para ver si funciona o no. Así que seguramente una vez que esté eso andando, por ahí podemos probarlo alguna vez, a ver qué onda, a ver cómo funciona y ver a ver si está copado o no. Bueno. Sí. Después, el otro que estuve jugando, y estuve jugando mucho, es el Shadow of Mordor, o Shadow of Mordor. Yo lo probé en la FCF. Sí, le di sin asco. Estoy jugando en PC, para la gente que se pregunta en qué lo estoy jugando. Y llegué a lo que es la segunda parte del juego, o sea, tiene como dos bastante grandes mapas. Uno es la sección de la Puerta Negra, donde es todo gris y es todo Mordor y hay volcanes y humo y feo. Y después pasas a otro lugar que es como si fuera el jardín de Mordor, si querés, donde hay un poco más de verde, hay un marcito, tiene un hamacas. Claro, un cambio bastante más amable a los ojos del paisaje gris, llano y monótono de Mordor. Horrible. La cuestión es que ahora me estoy súper divirtiendo con una de las técnicas que se llama branding, que vos lo que podés hacer es básicamente controlar a voluntad a los orcos, no solamente a los soldados rasos orcos comunes que andan caminando por ahí, sino que una vez que vos llegás a debilitar a un capitán lo suficiente, podés tomar control de él, tomar posesión de él. Y con un botón que cuando está en esa pantalla de posesión, podés hacer distintas cosas. Podés amenazar de muerte, esto es un skill, ¿no? Podés amenazar de muerte a otro orco, lo que incrementa las posibilidades de que te drope una runa épica para ya sea la espada, sí, el arco o la daga. Podés matarlo directamente o podés obtener inteligencia de alguno de los otros capitanes o warchiefs, o podés utilizar una opción que se llama command, que lo que hace es vos mandás a ese orco ya sea infiltrarse las líneas de otro warchief como un posible guardaespaldas, puede ir a matar a otro capitán o puede traicionar a su propio warchief. Por supuesto que sin ayuda tuya es muy probable que si va a traicionar a su propio warchief, que es más poderoso, lo terminen cagando matando. La ventaja que te da esto es que muchas veces al vos controlar a ese capitán también viene con un séquito de seguidores, unos 8 o 9 orcos, entonces le hacen como una suerte de gangbang loco al warchief y si vos te metes en el medio es una fiesta porque nunca te pega. Tranqui. Sumado a eso, También tenés que una vez que llegás más o menos al final o cerca del final donde estoy yo, que tengo un 80% de todo completado, tengo todas las misiones de la espada, digamos las side missions de subir la espada, todas las misiones del arco, todas las misiones de la daga, todas las piedritas locas de mementos de gente que va dejando cosas por ahí tiradas y se le caen y se le pierden, que son los famosos artifacts. Caramba, un trueno místico acaba de sonar acá en casa. Okay. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más? Hay una suerte de pared loca del elfo que te va revelando como un poco de backstory del chabón. Ya junté todo eso y eso te da experiencia y platita para poder comprar distintas habilidades y demás. Y por supuesto, una vez que tenés varias de las habilidades, de hecho la mayoría de las habilidades, te volvés prácticamente inmortal y es genial porque apretás botones y cosas pasan y volás cabezas, explotás cabezas, controlás orcos en mitad de la batalla. Power tripping. Sí, tiras así como una especie de puño en el piso que despliega como una onda fantasmagórica loca que mata todo lo que está alrededor tuyo. Es increíble, es buenísimo. Y la estoy pasando súper increíble. Y ahí llegó el trueno acá, mira. Bien. Bueno, genial. Yo, como decía, lo probé en la FCF. En el corto tiempo que lo probé, me mandé contra un montón de orcos. Me la dieron de comer doblada. Volví a los 5 segundos y los recagué a bifes a todos. Porque era tipo cuestión de aprender a hacer un par de huevadas. Batman Combat. Lo que debo decir es que me resultó loco que se basa más en el combate del en el control del Assassin's Creed 2 que en la de cualquier otro juego de la saga Assassin's Creed. Uh-huh. Y el Assassin's Creed 2, aunque es mi favorito, también es el que corre con la X, digamos, o con el A si es control de Xbox. Sí. Y eso es raro. O sea, es el botón que uno usaría para saltar, digamos. Sí. Los otros Assassin's Creed los mapearon, creo que los gatillos siempre, los de correr, el free running, digamos, que es exactamente igual que cómo funciona ahí, porque es, nada, sé que vos no lo jugaste, pero digamos, es igual. Okay. Y lo único que también me resultó loco es que es una buena decisión de diseño de parte de ellos, pero resulta chocante porque va en contra, digamos, de lo que estamos acostumbrados, es... Vos para rematar y para atacar desde arriba a los chabones tenés que targetearlos primero. Sí. Con un botón en particular. Tenés que mantener el gatillo y ahí atacar. Y eso es como que hasta que te acostumbras a meterlo en el flujo de gameplay, te corta el flow. Porque vos venís de jugar al Batman y el Batman es 4 botones todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Como mucho, tipo usar los L y R para tirarle el Batarang. Es verdad eso. O alguna huevada. Y apretar el gatillo ni se te ocurre para nada. Sí, sí, sí, sí. Impensable. Y te juro que hasta después de haber jugado como 10 minutos no lo había descubierto todavía que eso era lo que me faltaba, porque salté de arriba a un lugar y digo, ¿por qué no puedo matar al chabón? Tipo, caí al lado del chabón. Cuando en Assassin's Creed, si vos saltás con el botón de ataque, tipo, caes y matás al que está abajo. Claro. ¿Entendés? Pero eso lo que hace es que el Assassin's Creed está diseñado de una forma en la que todos los niveles tienen ciertas medidas super estándar que se nota que algo es un obstáculo medio, algo es un obstáculo alto. En los últimos lo pudieron caretear mucho mejor, digamos, pero por gráficos y cosas, pero se nota que todo tiene como ciertas medidas establecidas, ¿sí? Y en el Shadow of Mordor el mapa, el escenario es más libre porque no necesita esa limitación, porque le da al jugador la elección de si hacer esos saltos o no, en vez de necesitar hacerlo automáticamente. Sí. Es un trade-off, claramente. O sea, no es tan fluido y automágico como en el Assassin's Creed. Pero al dejarte hacerlo vos, una vez que lo aprendiste, puedes lograr lo mismo. Y puedes lograr cosas que en Assassin's Creed no podés, porque por ahí sin querer el Assassin's Creed te hubiera hecho otra cosa. Sí, además tenés bastante más control sobre a quién matar, en qué situación particular. Eso sí, está porque muy si te bueno. pones a rematar a alguien, te bajan. Tipo, te pueden bajar. En el Assassin's Creed la gente te ataca por turnos y te deja tipo que remates tranquilo, básicamente. Sos casi inmortal por ese momento. Y en este es como que tenés que matarlo. Tenés que hacer los remates que toman un par de frames de animación cuando estás libre, porque si no, se te vienen. Y los ataques que te hacen los enemigos se te vienen todos al humo y la comes. Tenés que hacer combate de Batman preciso. Mientras que en Assassin's Creed es un poco más permisivo y, como dije, te vienen como mucho, te atacan dos a la vez. Y depende de qué versión de Assassin's Creed estás jugando, digamos, qué tan difícil es. Pero nada, eso me resultó copado, me resultó que, aunque tuve que reaprender eso, que fue una boludez, porque te digo, lo jugué 15 minutos y lo entendí, entiendo cómo te da otras opciones de darte un combate más, digamos, sí, más destrabado, digamos, como que no está dentro de un sistema prearmado, sino que es más emergente, y que el escenario es más irregular, puede ser más irregular sin problemas. Mierda. Bueno, ok. Ahí lo escuché el de tu lado. Claro. Pero bueno, nada, eso. Me pareció copado y eventualmente lo quiero jugar. La verdad que es un juego que me gustaría jugar en la Play, me parece. O sea, sé que en la PC se vería mejor y todo, pero es como, nada, es cómodo jugar en la Play. Es un juego lindo para consola. Sí. Yo la verdad que te lo recomiendo porque en cuanto a lo que es la historia, la verdad que es bastante accesoria. Claro, sí. Pero en lo que respecta a gameplay y a open worldismo y sobre todo lo que es el Nemesis System, la verdad que brinda una diversión prácticamente infinita. Así que sí, recomendable muy. Bueno, perfecto. Así ha pasado el Nowloading de esta semana y nos vamos a ir a las noticias, porque sin noticias el hombre no vive. Bien, Rapid Fire, que curiosamente, a pesar de la gran cantidad de tiempo que hace que no hacemos un Rapid Fire, o sea, hace 2 semanas y monedas, hay relativamente pocas noticias, a pesar de que hay 2 noticias que es como que abarcarían la eternidad del espacio-tiempo, ¿no? Pero bueno, no importa. Arrancamos por la primera, que es ni más ni menos que la Nintendo Direct del Super Smash Bros. Para Wii U, y la gente explotó de sabor y alegría. Primero porque estaba el narrador, y a pesar de que a Nico dijo que lo pudrió a los 3 segundos de escuchar al narrador, a mí me emocionó y dije, mira qué loco, qué bien que lo hicieron, y me reí mucho. Pero fuera de eso, ¿no te lo vas a comprar, así? No lo sé todavía. O sea, realmente no sé si me voy a comprar o no el Smash. Estoy antes, en esa situación. Antes era un no y ahora es un no, ¿eh? Ahora es un no sé. Antes era un no. O sea que el narrador te la subió mucho. El narrador me la subió, sí. Bueno, bien por ti. Yo el tercer fact ya estaba hinchado las pelotas y fue como, oh Dios, faltan 47. Pero bueno. Nada, muchos anuncios. Varios son muy accesorios, la verdad. Tipo, va a haber un adaptador para la Wii U. Y es tipo, eso no está hablando del juego. Volvamos al juego. Pero no importa. Anuncios importantes son 8 players a la vez en Smash, solo en offline mode y usando y se puede hacer usando 2 adapters con 4 controles de GameCube si quieren, y si no pueden usar cualquier otra combinación de controles porque Nintendo. Claro. Después no sé si o sea, se puede jugar de A5, de A6, de A7 y de A8, no, claro, solo sí. 8 obviamente. Después de eso, obviamente hay mapas más grandes para ese modo. No lo soportan todos los mapas, son algunas versiones de ciertos mapas. Mira vos. Va a haber más control sobre los ítems, tipo la cantidad de spawns de ítems que hay y eso, como en versiones anteriores de Smash, que la versión de 3DS, esos controles los tiene simplificados a qué ítems pueden aparecer y qué no, y la frecuencia total de ítems, digamos. Y para la gente que tenga las 2 versiones, se va a destrabar eventualmente a Mewtwo, que va a ser descargable. También va a haber un modo tournament descargable, gratis, aclaro todo esto. Sí. O sea, tienen un par de features que las van a parchear después y son gratis. El modo tournament, Mewtwo si tenés las 2 versiones, y había alguno más que ahora no se me ocurre bien. El tourney, bueno, que es como una especie de liga, una suerte de liga que me parece que va en tándem junto con el tournament, porque me parece que tipo armás la liga y de la liga se desprende el torneo o algo de eso. Me parece que es una herramienta que la pensaron más para lo que es el tema esports y demás, para ya tener, digamos, una herramienta dentro del mismo juego para organizar mejor cómo, cómo se arman las brackets y todo ese tipo de cosas. Me pareció un buen aditamento, sobre todo por si tenés tipo muchos amigos y quieren venir a jugar Smash. Tipo, hagamos un torneo y tará. Sí, está bueno, la verdad. Muy copado. Además de eso, también anunciaron que pues, se puede jugar dos personas cooperativos, los modos que serían single player, digamos. Sí. Y puedes dos personas conectarse desde la misma consola a jugar online, igualmente, al igual que lo hizo el Mario Kart en su momento, ¿no? Uh-huh. Es como una especie de tag, ¿no? ¿Funciona así? No, juegan los dos a la vez, tipo. Okay. O sea, ponele que dos de los cuatro son en la misma consola. Sí, sí. No sé si. Sé que el 8 players es sí o sí offline, pero no sé si 4 players es el límite online, o si me se puede llegar hasta 6. No, me parece que es 4 players online. Lo que sí yo vi, que por eso te preguntaba lo del tag, es que vos podés jugar todos contra todos o podés armar Team Versus, que no sé si se llama así. No, en el Smash siempre fue así, vos podés elegir un color, y si sos del mismo color sos del mismo equipo, entonces podés hacer 3 contra 1 o 2 contra 2 o 2 contra todos. No sé, en 8 tipo, si se podrá hacer 4 combinaciones locas. No, no sé si habrá más combinaciones de A8 o será tipo 2 versus 2 versus 2 versus 2, 4 contra 4 o todos contra todos. Eso puede ser tan genial, boludo. Todo puede ser muy genial, pero bueno, nada. Es el Smash, yo me lo voy a comprar, no sé. Vean el direct y sigamos la vida. Pero bueno, bien. Más Ubisoft planea más spin-offs de Assassin's Creed Chronicles. Porque sí, que el Chronicles era el de Asia, ¿no? El Chronicles es la primera entrega de este Assassin's Creed Chronicles. Va a ser el de la minita en China en el siglo XV, que va a venir como parte del Season Pass del Unity. Supongo que después lo venderán por separado. Sí, bueno, nada. Assassin's Creed. Que haya nuevos Assassin's Creed, no sé qué tal noticia es, la verdad. Sí, no, a mí, te soy sincero, a mí más que nada me atrae este primer Chronicles, me atrae más por el setting que por otra cosa. Tendría que ver bien, a ver qué onda, cómo se juega y todo ese tipo de cosas, pero, digamos, si tuviera que comprarme un Assassin's Creed, capaz que arrancaría por este. A pesar de que sé que igualmente, es 2D y demás. Paréntesis, el otro día te recomendamos con los chicos. Sí, que juegue el 2. La gente de Aspe y eso, el 2. Te quería recordar que el 2 está sin DRM en GOG. Dato no menor. Bien. Perfecto. Porque puedes evitarte Uplay y toda la mierda. Entonces, totalmente. Por ahí, capaz lo consigas en oferta en Halloween, algo de eso. Fíjate, no importa. Sí, o fin de año, o whatever. Sí. Bien, próxima noticia. Una noticia que a mucha gente le va a alegrar el corazón y el alma, porque Namco Bandai anunció oficialmente que el Dark Souls 1 va a dejar de usar Game for Windows Live y va a pasar a Steamworks a partir de noviembre, lo cual convierte automáticamente a este juego con posibilidad de distribuirse a través de Steam por todo el mundo y no solamente en los países que tengan soporte para Game for Windows Live, que solamente es Estados Unidos. Así que la vida es más feliz solamente por ese hecho y dejemos morir a Game for Windows Live en paz, así desaparece de una vez y por todas de nuestra vida. Ciertamente. Por otro lado, Hyrule Warriors será compatible con las figuras de Amiibo, comenzando por Link. No sé cuántas figuras de estas. Bueno, en realidad las figuras de Amiibo no tienen que ver con el personaje. No, pero creo que las figuras, digamos, que van a ser compatibles son, por obvias razones, Link y Zelda de la primera camada. Y supongo que después, a medida que vaya pasando el tiempo, capaz que hagan figuras propias de los personajes de Hyrule Warriors, como ser Puede ser. No sé, por ejemplo. Igual Sheik y Ganon también están en Smash, seguro lo sacan. Seguro lo sacan, sí, es verdad. Pero pensaba más. Claro, pensaba más por ahí en los villanos, digo, los villanos del Hyrule Warriors que no están en el Smash, que no me acuerdo los nombres, pero bueno, esos. Todos, villanos. Bien, esos. Sí, pero bueno, la cuestión es que tampoco se sabe, no hay muchos detalles al respecto sobre qué es lo que van a hacer estos amigos dentro del Hyrule Warriors, solamente se anunció que va a tener algún tipo de soporte, así que veremos más adelante cuál es el soporte que le dan a través del Hyrule Warriors. Uh-huh. La siguiente noticia dice que John Riccitiello es el nuevo CEO de Unity. Caos y pánico en la población toda por la inminente extinción de la raza humana, reza el título que yo le puse muy apropiadamente. No está tan lejos de la realidad porque días o horas después, mejor dicho, de que fuera anunciado esta asignación, muchos developers, sobre todo los indies, fueron a los foros de Unity a expresar su bastante, digamos, a vociferar y decir, che, loco, ¿están seguros de que quieren hacer esto? Y aparentemente Don Riccitiello tuvo que salir a decir, chicos, olvídense de EA. EA es una cosa y Unity es otra cosa distinta. Así que aparentemente hay como una especie de temorcillo o miedo así medio como irracional sobre el futuro de Unity en manos de este muchacho. Recordemos que John Riccitiello no fue director responsable, pero fue el CEO que estuvo a cargo de EA durante los 2 años consecutivos que ganó la peor compañía de Estados Unidos. Electronic Arts. También fue, como lo hablamos en su momento, el director durante los años en los que salió el Mirror's Edge y salió el Dragon Age 1. Sí, eso es verdad. El Mass Effect y el Mass Effect 2 y otras cosas así. Yo no sé, un CEO solo no toma las decisiones de toda una compañía. Indudable. Jugarlo porque fue el CEO de EA. No me parece del todo bien, o sea, jugarlo negativamente, digo. O sea, el chabón lideraba una empresa multimillonaria. Es tipo, bueno, ponemos a liberar a otra empresa multimillonaria. ¿Cuál es el puto problema? ¿Me entendés? Es tipo, no sé, yo le tiramos mucha mierda a EA y todo, pero la verdad es que mejoró mucho en el último tiempo para con sus clientes. Nosotros ya no somos tanto parte de esa clientela, de los gamers que lo siguen. Uh-huh. Pero hoy ponele, vi un nuevo video del Dragon Age que a mí no me interesaba para nada. De golpe lo vi y fue como, che, esto se ve interesante. A mí me pasó exactamente lo mismo hace un tiempo, boludo. No creo que lo compre todavía, pero realmente fue como, che, cuando Neko lo juegue y me cuente si es la posta o no, le voy a prestar atención. Sí. En vez de ignorarlo. Voy a hacer eso. Creo que es la sentencia más, claro, coherente. Y Neko, estás invitado a venir y darnos una review de el Dragon Age cuando salga, porque totalmente, sos la única persona que se lo va a comprar de todos los que conozco. Uh-huh. Y capaz ni Coco, pero bueno. Ni Coco lo compra y no lo juega, así que no importa. Claro. Después de eso, nada, nomás quería decir eso. Le damos mucha mierda a EA porque nos ha causado mucha mierda, pero no es Bobby Kotick. Es un chabón que no nos dio muchas razones para odiarlo personalmente y que sí estuvo durante épocas buenas de esa compañía. Sí. Así que juzgarlo por solo las cosas malas no necesariamente es correcto. Sí, yo lo único que quiero aclarar es que para la gente que por ahí no lo sabe y mucha gente nueva por ahí no escuchó podcasts anteriores, yo tengo un drama personal y es una cruzada personal que tengo contra EA, a la cual yo le deseo el mal absoluto y que muera horriblemente tirado en una zanja con un tiro en la nuca. Es simplemente una cuestión personal mía, para, o sea, que sepan todos. Eso, nada más. Sí, la verdad que no sé ni cuándo empezó. ¿Cuándo empezó? Todo esto empezó cuando yo trabajaba en una compañía que no debe ser nombrada. Bueno, está bien, pero sí, qué sé yo. Digamos que vi el detrás de escena, vi cómo se hace la salchicha y fue tipo, Sí, pero sigue siendo rica la salchicha. ¿Qué le vas a hacer? Bien, momento ricota. Salió el opening de el Witcher 3. Sí, la cinemática inicial, la super CGI loca of Doom. Es lo mismo. Opening es definición de apertura de una cosa en video. Así que, whatever. Lo vi. Está muy bueno. No te cuenta una mierda. No te spoilea nada. Así que te aviso, Maxi, si quieres chusmearlo. Probablemente no, sí. La voy a terminar viendo porque no me voy a aguantar. Sí, porque eso es un heel. Pero no importa. No, igual, ojo, en mi defensa no la vi todavía porque no tuve internet. Pero si hubiera tenido internet, sí lo hubiera visto. Porque ya hubo 3 personas que me dijeron que no spoilé absolutamente nada. Mi temor principal es ese, nada más. Es un... te muestra qué está haciendo Geralt. Y ni siquiera te dice ahora empieza el juego. Es tipo, te muestra Geralt haciendo algo y su relación para con un personaje que ya sé cuál es. Sí, obvio que lo sabes porque lo asumiste o alguien te lo dijo, pero... Sí, no, de hecho me lo spoileé leyendo una línea de un video, va, de un... Bueno, de es un eso, es tipo lo que... tipo Geralt con esa persona. Y no es ni siquiera muy directo, es como... Te establece... Geralt... Verbo... Persona. Sí. Geralt fucks no Yennefer, no hay... ya lo sabemos todos, sí. No, bueno, no. Pero no hay, no hay diálogo, no hay en nada. En los libros sí, spoiler alert. Bueno, no hay nada así relevante y solo se plantea una situación inicial que ni siquiera tiene por qué desembocar directamente en el gameplay. Puede ser algo que pasó hace un mes y no lo sabes, ¿me entiendes? Claro, sí. Es una cosa totalmente aislada. Y pero te marca un poco el feeling del juego, te muestra los dos o tres personajes relevantes y te muestra que hay una nación en guerra, eso lo muestra. Claro. Y es como, hola, bienvenido al mundo de Witcher, y vas tipo y sí. Y sí. Es la puta posta. Y de fondo fa, fa, fa, fa. Sí, mal. Fa, y aparece así la marca de 3 y es como sí. Y sí, es toda la ricota del mundo. Bien. Así que nada, eso. Perfecto. Bueno, eso. Y ahora llegamos a la parte donde yo tendría que decir la sección preferida de niños y niñas, la saeta violeta que atraviesa el universo de forma inconmensurable y aterriza y se apersonifica como si fuera una expresión humareística. Pero no lo voy a hacer porque ya fue confirmado que el GTA San Andreas HD va a salir para Xbox 360. Y también la versión clásica, o sea, la no HD, desapareció tanto del PlayStation Store como de Steam, lo cual aparentemente daría a entender que hay un anuncio inminente de una versión HD, o sea, la versión HD del GTA San Andreas, que también saldría en PC y PlayStation 3. No entiendo la verdad la razón por la cual hicieron esto. Creo que hace poco tiempo había sido el aniversario, el décimo aniversario del GTA San Andreas, así que asumo que tendrá que ver con eso. Sí, mucha gente lo tiene en muy alta estima el juego. Sí. Y el mismo, o sea, cuando salió el décimo aniversario del GTA 3 salió en mobile, así que nada, se ve que el San Andreas no daba para meterlo en mobile y dijeron, hagamos una nueva versión. Hagamos la HD, sí. Bueno, nada, eso. Estén atentos, sí. Porque fue confirmado para Xbox 360 y seguramente en las próximas venideras semanas será confirmado para PlayStation 3 y Steam. Breaking News. Tenemos un par de noticias así de último momento del día de hoy y ayer en realidad. Hubo un par de rumores más que también se confirmaron, así que no vamos a poder escuchar a Maxi decir las palabras que todos queremos que diga. Pero de la nada, así como quien se sorprende a la mañana cuando se despierta y dice la concha de la lora porque tengo que levantarme a laburar, se anunció de la nada que sale el Valkyria Chronicles para PC, un juego que hasta este momento fue exclusivo de Play 3, mucha gente se lo perdió y tuvo ganas de jugarlo por no tener una Play 3. Uh-huh. Un juego que yo tengo súper colgadísimo y que me da ultra paja aprenderla, la Play, así que quizás lo compré en Steam y fue, y lo juegue en PC. Nada, juegazo de táctica, si les gusta XCOM, si les gustan los JRPGs, si les gusta... las historias bien, bien contadas de guerra. Sí. Es un juego de la concha de la lora y se los recomendamos mucho. Además de esto, ¿qué otra noticia tenemos, Maxi? Que segunda, salió hoy y fue. Segunda noticia bueno. Rompedora, así como breaking news, porque se rompe la noticia. Es que LucasArts vuelve a GOG o GOG.com de la mano de Disney. Y el no sé si recordarán que cuando LucasArts fue. Mejor dicho, cuando Lucasfilm fue comprado por Disney, de repente de la noche a la mañana desaparecieron todos los juegos de LucasArts de todos los lugares ever donde habían estado publicitados. Porque Disney tenía que renegociar. Todavía. ¿Cómo? En Steam creo que nunca dejaron. Me parece que sí, pero no lo sé. No sé. Pero bueno, la cuestión es que desaparecieron, por lo menos de GOG habían desaparecido, porque Disney tenía que renegociar todas las licencias, contratos y cosas locas, y porque Disney es Disney. En GOG nunca estuvieron, esa es la noticia. Ah, en GOG nunca estuvieron. Ah, bueno, entonces claro. Ahora están. Mirá, igual, era más simple de lo que yo originalmente pensaba. Además de eso, lo interesante es que el X-Wing y el TIE Fighter están ahí, que no estaban en Steam, no estaban en ningún lado en digital. Esa es la noticia más importante. Y lo loco es que ayer yo estaba tipo, debería jugar el X-Wing o el TIE Fighter antes de morir, tipo, porque sí. Y como 20 minutos después salió el rumor y hoy salió el juego. Es como, ¿what? ¿Qué onda? Pero, porque sí, estaba reflexionando sobre que nunca jugué así como Space Combat Simulator, saludos a Chahu. Y básicamente de la nada pasó eso. También hoy me vi la página de Elite Dangerous y fue como, oh por Dios, este juego debo tenerlo, pero eso es una historia aparte. Y nada, eso, juegos muy copados disponibles en GOG sin DRM. Están por ahora el Monkey Island Special Edition, el TIE Fighter y el X-Wing Special Edition, los dos. Los Sam & Max, no, el Sam & Max original, perdón. Que es Sam & Max Hit the Road. Y no sé si alguno más. Sé que dijeron More Coming Soon. Así que están. Se ve que o en tratativas legales o en armar las dos box y settings configurables locas para que corran en PCs de ahora. Me encantaría que salga la versión original del Grim Fandango, quizás. O por lo menos el Full Throttle, que es un juego que nunca pude comprar y darle su platita correspondiente tampoco a la gente. Que es un juegazo de la vida. Así que nada, eso. Bien, perfecto. Bien. Ahora sí, calendario. Vamos a arrancar por el día martes 4 de noviembre, día que explota aparentemente la vida porque hay un montón de cosas, como por ejemplo el BioShock Infinite The Complete Edition para Xbox 360 y PlayStation 3, el Call of Duty Advanced Warfare para Windows, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One, Citizens of Earth para Windows, PlayStation 4, PS Vita, Wii U y 3DS. No sé de qué va el Citizens of Earth, así que si alguien sabe, que nos diga. Harvest Moon de Lost Valley para Nintendo 3DS, MotoGP 14 para Windows, PS3, PS4, Xbox 360, el Never Alone para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, Rocksmith 2014, PlayStation 4 y Xbox One, The Binding of Isaac Rebirth para PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows, Mac y Linux, y The Wolf Among Us, la temporada completa para PlayStation 4 y Xbox One. Que también sale en retail, que hasta ahora no estaba disponible. Verdad, formato físico. En formato físico, sí. Bueno, el viernes 7 tenemos únicamente el Football Manager 2015, que a nadie le importa un carajo, en Windows, Mac y Linux. Y el 7 y 8 de noviembre cabe destacar que va a estar desarrollándose la BlizzCon 2014 y seguramente haya streams y videos de cosas interesantes de la compañía que antes era copada y ahora no. Se rumorea, que conocemos como Blizzard. Sí, se rumorea que puede llegar a haber un primer teaser de Legacy of the Void, la última expansión de el StarCraft 2. Se rumorea también que puede llegar a haber un anuncio de una nueva IP de Blizzard, pero claro, no se sabe nada. Y esos son los rumores que yo tengo hasta ahora al tanto. Y nada más. Project Not Titan. Claro. Así. Project Something Else. Claro. Project Colossus. Claro. Cada vez más grande. Pero bueno, nada. No, igual Blizzard había medio. No necesariamente anunciado oficialmente, pero es como que está encarando proyectos más chicos ahora. Sí. Hay que ver. Me gustaría ver que saquen más juegos con un scope más modesto, digamos. Creo que es una compañía que es capaz de dar calidad en cualquier dosis, y si puede darlas en dosis chiquitas, puede darnos felicidad más seguido, digamos. Así que nada, veremos qué pasa. Bien, bueno, eso fue el calendario, más las noticias, más un breaking news así re loco, súper especial y casi como una especie de mini flash informativo. Y ahora nos vamos a ir a nuestra discusión, nuestro métier principal de la fecha, la main quest. bien, y aquí estamos de nuevo, donde usualmente se dan las discusiones gruesas, las discusiones profundas, los debates filosóficos, los intercambios de opinión, todo ese tipo de cosas donde por ahí nos vamos por las ramas cuando intentamos no hacerlo, y no nos vamos por las ramas cuando sería ideal que eso ocurriera. En el día de la fecha vamos a tratar un tema que nos recomendó Santiago hoy, allá hace un montón de tiempo atrás, que teníamos guardado para tratar con una persona en particular, pero nos dimos cuenta de que eso era una realidad inalcanzable. ¿De qué estamos hablando? De los mods. Santiago hoy nos dijo que quería que charláramos sobre los mods, por ejemplo de Minecraft, de Skyrim, etc. Que ayudan a mantener un juego interesante, y hasta salen juegos a veces de los mismos mods, como por ejemplo Dota o DayZ. Originalmente la idea que teníamos planeada era hacer una suerte de breve reseña histórica. No sé si lo vamos a hacer o no, pero la cuestión es que después de ahí vamos a ir hacia una especie de pregunterío que tenemos listado acá, que Nico muy cortésmente se encargó de hacer porque yo no tenía internet y no podía hacer nada porque aguante online. Así que nada, conducí vos, Nico, como te parezca y mejor creas conveniente. Dale. Bueno, para aclarar, obviamente, pero, o sea, creo que todos lo sabemos, pero vamos a dar una pequeña definición. Los mods son una, según una definición que sacamos de Giant Bomb, que es, además de un podcast muy lindo, es una wiki de videojuegos muy importante. Uh-huh. Son modificaciones de un videojuego que se distinguen de los User Generated Contents, o UGCs, por no utilizar necesariamente herramientas oficiales de los juegos, sino ser en general producidos por gente entusiasta del medio, ¿no? Que se pone a hackear y deshacer los juegos para rearmarlos de otra forma. A pesar de esto, hoy en día varios developers dan mod support oficial, digamos, es algo que se volvió muy importante con el tiempo, y en general te dan unas herramientas que te dan más posibilidades de edición que los viejos editores de niveles y eso. Es como que ahora puedes armar eventos y cosas bastante complejos en los juegos y te permite crear tus propias versiones de esos juegos o juegos distintos. De eso vamos a hablar un poquito en breve. La reseña histórica, la verdad es que no investigamos mucho por una cuestión de tiempos más que nada. Como dijo Maxi, estuvo con problemas de internet. Yo estuve haciendo otras cosas de mi vida como me está pasando últimamente. Y como que no hubo tiempo, pero si uno lee brevemente ve que la mayoría pasa por los FPS. La movida aparentemente arrancó, según una página que leímos que Maxi había marcado, la primera instancia de un mod sería una vez que modificaron el primer Wolfenstein, que fue el que era el que no era 3D, el Castle Wolfenstein, sí, que era un 2D visto de arriba. Aparentemente fue modificado para que los enemigos se conviertan en personajitos más abstractos y medio como pitufescos. Sí, según de hecho decía fue llamado Castle Smurfstein porque justamente hacía alusión a los pitufos. Así es. Después de eso, eventualmente llegó la movida del Doom a la vida de la gente. Con y el Doom la Builder. Gente en... Para reaccionar a eso dijo, ¡ah, qué copado que está esto! Y muchos se metieron de a poquito en lo que es la programación. O sea, gente que estaba metiéndose en la programación decidió empezar a chusmear los assets del juego y ver qué podían hacer con eso. Y medio como que se popularizó a través de ese juego, que tenía por ahí algunas cosas más expuestas a la gente de cómo modificarlo y eso. Se empezó a popularizar la movida de los mods. Eventualmente salió, tiempo más adelante, el Unreal Engine, y con el Unreal Engine salieron herramientas oficiales de modeo, que fue un paso muy importante en lo que es la industria de los mods, porque era la primera vez que los developers directamente dijeron, acá tienen, qué sé yo, podías mandarte y hacer cosas locas. De ahí salieron también el concepto de mutators, ¿no? Que ya conocemos de... históricamente del engine de Unreal, y que hoy en día lo podemos ver curiosamente en el XCOM, por ejemplo. El XCOM tiene mutators porque usa Unreal Engine, y básicamente vos podés editarle valores mínimos que cambian cómo funciona el juego. Es muy interesante. La realidad es que después la historia, básicamente según esa página, el resto es historia, y no te cuento una mierda más. Sí. Pero nosotros sabemos que uno de los juegos más emblemáticos de los 90 finales, sobre todo, fue el Half-Life, que tuvo una estúpida cantidad de mods y se basaba en una versión muy modificada del engine del Quake 2. Así que, nada, después el Quake 3 también tuvo muchísimos mods, sí, y juegos basados en ese engine que eran modeables de la misma forma. Entonces la gente en todos esos juegos como que sabía modear, si sabía modear en uno. Uh-huh. Yo he jugado mucho tiempo Jedi Knight 2 con skins que hacía un amigo y con sonidos custom y un montón de pelotudeces y modos que nos bajábamos de internet. Era re loco, estaba buenísimo. Y nada, la verdad es que fue el auge en los 90 de todo el modeo, creo yo. Como que la movida explotó ahí y ahora hay un montón, obviamente, pero como también es muy fácil desarrollar juegos originales de cero hoy, sí, gracias a Dios, es como que los mods ya no son tan importantes, pero siguen siendo una forma muy interesante de expresar lo que uno quiere a través de los juegos, ¿no? Totalmente. Así que bueno, eso es un poco la reseña histórica, digo, de la movida. Tenemos tres tipos de mods principales listados acá, según lo que estuvimos leyendo. Uh-huh. Y básicamente tenemos las modificaciones visuales menores, como son retexturizados, o upgrades de modelos 3D o reemplazos por ahí, tipo en vez de un cuchillo en el counter tenías una banana, ponele. O el arco de Legolas. O el pescado, ¿te acordás del pescadito? Sí. Apuñalaba gente, muy divertido. Esos son como los más simples, también tenés tipo, o sea, de ahí salen todos los HD Texture Packs no oficiales hoy en día. Uh-huh. Y esas cosas. Después tenés adiciones de contenido que en general se trataban como parches a juegos hechos por gente de forma no oficial o como mapas o misiones extras. Acá están incluidos un poco los mapas de multiplayer de algunos juegos. Aunque algunos venían con editores de mapas, otros había que desarrollarlos, los mapas, básicamente. Sí. Todos los mapas de Half-Life y todos sus mods, se usaba el Hammer, que era un editor que aunque estaba disponible y todo, no era tan fácil de usar. Era armar un mod, hacer un mapa, básicamente. Era súper críptico el Hammer. Sí, es todavía. De hecho, sí. De hecho, cuando lanzaron hace poco las mod tools para el Dota 2, fue la primera vez que hicieron mod tools oficiales de algo que tenga que ver con el Source. El Source se hizo open source, hace un tiempo, pero no había herramientas de desarrollo de alto nivel para él. Había que saber codear en C++ para usar el Source. Sí, señor. Ahora se puede usar esta herramienta y usar scripts y cosas para modificar el Dota, por ejemplo. Pero bueno, tiene una interfaz mucho más cosas visual como también. El Dota. Perdón, no te escuché. No, digo que tiene una interfaz mucho más visual. O sea, puedes click and drag, drag and drop y todo ese tipo de cosas son moneda corriente. Sí, sí. Cosas como el Dota y los Tower Defense salieron de esta categoría, ¿no? De adiciones de contenido. Gente que agarró la lógica que te permitían usar los editores de mapa de ese momento y le empezaron a usar de formas nuevas e inventar nuevos modos de juego dentro de una perspectiva de juego de estrategia. Puntualmente fueron los editores de mapa de los RTS los que empezaron a permitir toda esta movida de edición de eventos y demás, que eran, digamos, los que hasta ese momento empezaban a ir más allá de ser un simple reesquineador de escenarios, si crees, o de acomodador de modelos o bloques de modelos de piezas. Sí, digamos, eventualmente empezaron a dejar importar tus propias cosas y eso también, mientras que antes eran solo posicionar elementos que ya existían, ¿no? Claro. O poner vos valores custom en las cosas que metías, que antes por ahí no podías. Podías crear en el Age of Empires 2, podías cambiarle un montón de variables a las unidades que tenías, no eran las default, digamos. Y ahí empezó a haber una movida importante. Después, cuando llegó el Warcraft 3, se fue toda la chota. Sí. Porque además de tener un motor de RTS bastante sólido, tenía soporte para inventario y héroes que leveleaban. Entonces ahí es donde se fue la creatividad, se fue a la mierda. O sea, sí, la gente empezó a hacer historias de RPG re complejas y un montón de cosas. Y después, por último, tenemos las conversiones totales, que son estos mods más prominentes, de los que muchos terminan convirtiéndose en un juego en sí mismo, ¿no? Como justamente el Counter-Strike que mencionamos hace un rato, Day of Defeat, Team Fortress, tantos otros del engine de Half-Life 1. Sí, en otro orden de cosas, o sea, digamos, más traído para acá, como bien lo dijo Santi, el DayZ, por ejemplo, también es un, sí, es un ejemplo. Sí, sí. Y el, yo puse el Galactic Conquest también en la lista, que es uno que no muchos conocen acá, pero era un mod de 1942 de Battlefield, uh-huh, que era de Star Wars. Y poco tiempo después de que ese mod salió y todo el mundo se volvió loco volando X-Wings y destruyendo AT-ATs, salió el Battlefront, o casualidad, digamos. Pero no, era buenísimo. Había mapas que tipo salías de una nave, de una Star Destroyer, y te metías en la nave del otro y te cagabas a tiros ahí. Y después hay mapas iguales en el Battlefront, ¿entendés? O sea, así. Buenísimo. Y nada, realmente las conversiones totales, aunque dependían de un juego que tenías que tener, vos, claro, comprado, bajado, sí, sí, entre comillas, lo que quieras, eran como su propia cosa, ¿no? Eran totalmente. Sí, no tenían casi ningún punto de conexión con el juego original. O sea, tenían sus propios assets, sus propios sonidos. Sí, podía compartir quizás, pero en general tener una campaña totalmente distinta, ¿viste? Mm. Cosas así. Por ejemplo, en el Jedi Outcast, y eventualmente lo portearon al Jedi Academy, que era el mismo engine, pero un poco más pulido, estaban haciendo una versión nueva de el Dark Forces, que fue el juego precuela del primer Jedi Knight. O sea, estaban haciendo querían hacer toda la historia de Cal Katarn, el protagonista del Jedi Knight, en el último motor del último Jedi Knight. Mm. Y los chabones estuvieron laburando por años en eso. Y al final creo que no pasó nada, pero curioso. También, sí, estaban haciendo uno que era de las películas, básicamente, y jugabas con Luke. Bien. Muy loco. Copado. Bueno, ahora, sí, llegamos a la parte, digamos, donde vamos a hablar un poco y a discutir sobre las preguntas estas que Nico muy cortésmente planteó. La primera dice, ¿qué relevancia tuvieron los mods históricamente en el mercado de los videojuegos? Y si se mantuvo esta relevancia o creció o disminuyó con el tiempo. Uh-huh. Bueno, para mí la relevancia que tienen los mods históricamente es, como vimos, muy importante, sobre todo en lo que es, en principio, por supuesto, teniendo en cuenta la historia de la PC y la relevancia que tuvo la PC en lo que es los mods. Y esto también hizo que de a poco, muy de a poco, se empezara a volcar hacia, gracias a la, entre comillas, apertura un poco de lo que es la arquitectura interna de las consolas, se empezó a conocer cómo funcionaban internamente. Y si bien hay consolas que son un poquito más friendly a lo que es el modding, sobre todo la Xbox 360, que fue una de las primeras que yo leí que se podían insertar, se pueden inyectar mods adentro, digamos, como que salió de lo que era el nicho de la PC en lo que respecta a modding y fue a parar a otras consolas. O sea que sí, realmente hay una relevancia muy importante. Además, como dijimos recién, como dijo puntualmente Nico, el hecho de que se hayan creado franquicias y inclusive géneros, como por ejemplo vos acá tenías nombrado el Tower Defense, que es un género, uh-huh, que nace originalmente de los RTS, y hoy en día son bastante populares. El hecho de que el Dota haya salido de un RTS y hoy en día es casi como su propio género, con los MOBAs y el League of Legends y el Dota y todos los demás, y son de los más exitosos, que, ¿sí?, son de los más exitosos, exactamente, arrasan millones y millones de dólares en premios, en vistas en Twitch, cuando se publican cosas es como la locura explosiva generalizada. O sea que, digamos que los mods influyeron muchísimo sobre la industria de los videojuegos de hoy en día. Y en cuanto, sí, a si se mantuvo esa relevancia, por supuesto que se mantuvo. Lo que sí sucede es que me parece que, no digo que esté cayendo en declive, pero sí me da la impresión de que hoy en día el modding no es tan críptico como solía ser en su momento. Si bien, por supuesto, hay una enorme comunidad de modding que se dedica y es muy fiel a determinados juegos. O sea, que se perdió el misticismo, digamos. Se perdió un poco el misticismo por justamente la posibilidad que dan hoy en día los mismos desarrolladores de, bueno, ok, toma, acá tenés las herramientas, tenés todo el, entre comillas, todo el código abierto, jugá, hacé lo que quieras. Antes claro. había una necesidad de investigar, de hacer ingeniería reversa, de crear tus propias herramientas para después poder modear el juego. Sí. En mi opinión, la relevancia en un principio fue como una novedad, pero no era tan importante en el mercado. Que quería orientar un poco para ese lado de la pregunta. Ah, ¿no? Ok. O sea, sí fue muy relevante, pero no tanto en el mercado, me parece. Fue como una cosa que salió de la nada, nadie lo esperaba. Sí, un producto secundario, si querés. Claro, y de ahí, de a poco, fue ganando importancia. Y sí. Por eso planteé así la pregunta, era medio para guiarnos, ¿no? Y es como que creció muchísimo, la verdad, y hoy es... aunque, como decís, quizás ya no es tan misticista y ya no es tan loco decir, uy, quiero hacer un mod. Medio por lo que decía yo también, de que hoy puedes hacer un juego. Por ahí. También, no, sí. ¿Para qué vas a hacer un mod si puedes hacer un juego en Unity, capaz? Obviamente no es necesario, ¿no? Pero digo, es como que cada vez que sale un juego de PC y no tiene mod support, la gente se enoja. ¿Me entendés? Sí. Pero a la vez este mod support antes no existía. O sea, es como que la gente quiere facilidades para no tener que aprender a hacer un mod. Quiere hacer sus propios mapas, que es lo más básico que puedes hacer. Quiere tunear sus armas, quiere crear sus propios personajes. Y cosas que quiere en general en todos los juegos. Me parece que hay como una versión reducida de lo que era el ambiente de modding de antes. En el que tenés herramientas que el público general puede usar fácilmente, y tenés los hardcore modders que siguen desde antes, que muchas veces eventualmente terminan haciendo sus propios juegos, o ahora que está toda la movida del Steam Workshop, que es muy importante también, sí, terminan haciendo cosas que las venden y se terminan convirtiendo en contenido oficial de un juego, entre comillas, sí, porque se vende de forma oficial aunque no sea hecho por los developers originales. Otra de las alternativas que también da el círculo de modding hoy en día es la posibilidad de presentarte, entre comillas, en sociedad, frente a un desarrollador. Ejemplo uh-huh. puntual, uno de los chabones que desarrolló un mod para el Skyrim, si no me equivoco, era Falskar, el mod este que agregaba básicamente una suerte de terreno nuevo totalmente anexado al Skyrim posta, y el chabón lo hizo casi como una especie de currículum presentándose ante Bethesda diciéndole, miren, yo hice esto, fíjense qué onda, y Bethesda lo llamó y de hecho ahora está trabajando dentro de Bethesda como un desarrollador de para el próximo Elder Scrolls, creo. Así que bueno, el tema es que estas mod tools en general que se publican son o la misma o una versión reducida de las developer tools uh-huh. que se usan en general. Entonces, si vos aprendés a usar eso, aún si no sabes programar, entre comillas, super hardcore, sabés hacer ese juego. Entonces puedes trabajar para esa empresa. Es una forma de entrada muy copada a la industria, me parece. Y garpa, obviamente, tener eso. Iba a decir algo más y me olvidé, así que si querés podemos pasar a lo siguiente. Siguiente pregunta, entonces. Pues, no hay drama. Bien, ¿de qué forma uno puede meterse en lo que es el modding que puse acá en general? Nosotros no somos modders, pero tenemos algunas ideas. Sí. Para empezar, yo diría que ModDB es la página a la que querés ir. Sí. Es donde están toda la lista de mods más importante que existe. Tenés una sección de developers donde puedes ir a chusmear las tecnologías y motores que se están usando uh-huh. y puedes ir viendo tutoriales y contactarte con gente ahí de movida, así que otro... si es de tu interés ahí otra... tenés todo, sí, en realidad. Sí, otra alternativa también, si no querés ir a un lugar que sea tan por ahí overwhelming, si querés, en cuanto a contenido y cantidad de conocimiento concentrado en un lugar, si te interesa, por ejemplo, hacer modding de un juego en particular, podés dirigirte quizás hacia foros de modding de ese juego en particular, o hacia foros que se dediquen a hablar sobre ese juego en particular, que normalmente suelen tener secciones de modding y demás, sobre todo si el juego tiene versión de PC, y ahí es como que te podés empezar a interiorizar un poco más sobre la movida del modding de ese juego en particular. Si después querés saltar de ahí a otro juego o querés dedicarte al modding en general, siempre tenés la opción de ir a ModDB, o podés inclusive dentro de los mismos foros empezar a consultar por gente que modea otras cosas y de esa forma te puedes ir manteniendo en contacto con gente. Lo principal, creo yo, es primero no tenerle miedo a meter mano, o sea, eso es fundamental. El hecho de sí. que si se te rompe el juego, se rompe y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo desinstalo, lo borro, lo vuelvo a instalar y listo, se soluciona. Aprender control de versión. Aprender control de versión sería una buena alternativa. Sí. Y otra de las cosas también es tomarlo a poco. O sea, darse cuenta de que Roma no se construyó en un día y por ende ustedes no van a saber crear un juego entero de un mod tool en 24 horas. O sea, requiere mucho tiempo. Algo que recomendaría para empezar, digamos, es jugar con editores de mapas de los juegos que les gusten. Totalmente, sí. Sugiero particularmente juegos que se basen mucho más en las mecánicas que en la historia, porque los de la historia van a tener un montón de herramientas que son justamente para contar diálogos, eventos, cinemáticas, triggers y todo ese tipo de cosas que van a ser muy complejos. Y cuando es algo que se basa en gameplay, como por ejemplo el Gunpoint que hablaba hoy, vas a tener herramientas prehechas que están preparadas para que puedas hacer todo lo que te deja hacer el juego y nada más. No es que, o sea, esa limitación va a hacer que puedas aprender más rápido, porque si vos tenés herramientas que están hechas para que vos puedas elaborar sobre ellas, te vas a ir a la mierda, te vas a meter en un agujero de gusano y no vas a salir nunca. Es tipo, vas a pasar a otra dimensión. Sí, tal cual. Y nada, la realidad es que si usan un juego plataformero, pueden jugar a la plataforma de Santiago Boy, por ejemplo. Si se ponen a chusmear así juegos que tienen mecánicas muy definidas y discretas, digamos, es como puedo contar la cantidad de mecánicas que tiene, ponele, tiene 5, 6, lo que sea. Si vos sabés exactamente todo lo que puedes hacer, vas a saber exactamente qué buscar en el editor y vas a poder hacer algo copado, y de paso vas a aprender sobre conceptos como por ejemplo lo que es un trigger o lo que es un spawn point o lo que es una caja de colisión, que son cosas con las que lidian los programadores, ¿no? Que nada, me puedo poner a explicar o no, pero básicamente un trigger o disparador es una cosa que dispara un evento y es tan abstracta esa definición porque cada juego lo implementa como se le canta el culo. Sí. Que probarlo en más de un editor te va a servir para decir, bueno, esto es lo que es el concepto. Para que se den, y para después que se den vas a saber cómo funciona. Sí, para que se den una breve idea de qué puede significar un trigger. Un trigger puede ser una línea de diálogo, una acción, una animación, un área particular del juego. Y esos son 4 ejemplos nada más. O sea, imagínense la cantidad de definiciones que puede llegar a tener un trigger. Sí. O sea, en un juego de fútbol, si la pelota pasa una línea, haces gol. Si entra en un plano, que es el arco, haces gol. Eso es un trigger. Uh-huh. Y en un juego en el que pisas una baldosa y se activa una trampa, eso es otro trigger. Y en un juego en el que, no sé, le disparaste justo al ojo que brillaba del personaje enemigo que veías que ese era su punto débil, eso es otro trigger, porque el chabón va a reaccionar a eso. Sí. Son un montón de cosas. Nada, no importa. Eso ya es otra discusión. Pero digo, si empiezan con editores que te den que les den los developers y lo hacen en juegos que, como dije, tengan una cantidad reducida de mecánicas, van a poder ir incorporando los conceptos de a poquito. A full. Y después pueden ir probando uno cada vez más grande, ¿no? Uh-huh. Es una buena forma de entrar, me parece. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles fueron los mods más icónicos que recordamos? Y yo la verdad que, si soy honesto, mucho con mods nunca me metí. Eras más consolero vos. Sí, fui más consolero durante mi adolescencia y mi infancia. Recién, digamos, me empecé a meter más heavy en la PC una vez que pude armarme más o menos una computadora decente. Pero igual tampoco me metí demasiado con el tema de los mods por justamente una de las cosas que mencioné antes, por miedo a romper todo y que se cagara todo al carajo y decir, y ahora como un carajo lo arreglo. Así que fui más de mantenerme bastante purista o vainilla, si se quiere, en lo que respecta al modding. Por supuesto, sí probé instalar el Counter-Strike. De hecho, lo tuve instalado un tiempo y demás. O sea, bueno, igual el Half-Life tenía soporte para mod integrado. Sí. Que te dejaba instalarlo desde un instalador más aparte, o menos competente. Y switchear entre los mods y todo. Sí, después, digamos, en cuanto a mods actuales, más actuales de lo que sí usé, he metido un par de mods en el Witcher 2, he metido mods en el Skyrim, por supuesto, porque una vez que lo terminaste de jugar vanilla, no puedes hacer otra cosa que meterle mods y jugarlo de vuelta. Pero la verdad que no tengo ningún mod así súper recordado y así añorado por mí. ¿Los del Dark Souls? Los del Dark Souls, como jugué, de hecho, el 1 lo jugué en PC, así que no... Digo, perdón, el 1 lo jugué en Play 3, así que no te podría decir que de hecho es el que más fuertemente fue modeado en PC. Del 2, la verdad que no probé casi mods. El único mod que probé, que en realidad no es un mod, sino que es el inyector loco de Durante, que lo que hace es hacer el downscaling y toda la bola, que sí, hace que se vea increíblemente más lindo, pero nada más, sigue siendo el juego posta sin meterle nada raro. Está bien. Bueno, yo por mi parte jugué muchísimos de los de Half-Life. He mencionado varias veces que el Natural Selection fue uno que me gustó mucho. Que tenía un modo comandante que veías el mapa desde arriba y jugabas tipo un RTS y mandabas órdenes a tus compañeros. Uh-huh. Y tus compañeros jugaban desde primera persona y veían los waypoints. Y vos les dabas herramientas y soporte. Buena desde onda. Tu silla de comandante le podías spawnear balas y cosas para construir y todo. Muy bueno, muy muy interesante. Fue uno de los mods más locos, o sea, fue como, si se puede hacer esto, se puede hacer de todo. Digo, está bien, mucho tiempo después Valve hizo el Dota 2 en el mismo motor que un FPS, es como, what? Pero eso era en el engine del Half-Life 1, ¿me entendés? Era sí, como del orto los chabones. Tenías unidades que volaban, ¿me entendés? Que planeaban con el espacio y lograron hacer una física bastante copada para que vuele. Es como, te zarpás, chabón. Sí. Muy bueno. Después de eso, un poco de todo, qué sé yo. He jugado un mod que era de, que tenía una historia bastante bien armada. No sé si era buena la historia, pero estaba como bien armada, con personajes de DC en el Freedom Force, que ya sabemos que es uno de mis juegos favoritos. Tenía muy buen mod support, también estaba basado en Unreal, me parece, o en motor de Quake, no estoy seguro, uno de los dos. Pero básicamente era un mod que tenía todos personajes de DC, tenías a Metallo, Superboy, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, lo que quieras. Y tenías una historia armada todo alrededor de eso y era una campaña totalmente aparte. Me pareció muy bueno. Y después el Specialists mod para el Half-Life también, que era una movida medio Matrix, así reflashera. Muy, muy buena. Y no sé, había un poco de todo. Algún que otro mod para Quake 3 por ahí suelto y boludeces. Bien. Sí. Mods. Sí. Siguiente pregunta es: ¿por qué los mods principalmente son creados para PC? Medio que ya lo decíamos esto, lo tenía que haber puesto antes, pero básicamente la PC es la plataforma abierta por definición, digamos, y uno puede meterse a joder con los archivos y toquetearlos mucho más fácil que cualquier otra pieza de hardware, digamos. Sí, igual. Así que cuando vos preguntás esto de por qué los mods son principalmente creados para PC, ¿no sería creados en PC? Digo, ¿no? No, para. Hoy en día sé que puedes crear mods para consolas, pero es mucho más frecuente que se hagan. Sí, para obvio, PC. Sí. O sea, no puedes crear. El software se crea en PC. Chupa, eso es verdad. Sí, por eso no dije nada. O sea, no. Pero sí, no vas a poder hacer un mod en una consola, no vas a poder hacer un juego en una consola, tenés claro, que hacerlo en una PC. Pero bueno, pero nada, sí, era sí, como totalmente una pregunta de acuerdo, más bien para explicar a nivel técnico. Es como una consola es una caja negra, tu acceso a ella está limitada por el fabricante y aun si esa limitación es muy baja, es muy raro que logres algo más allá de quizás toquetear un archivo de grabado, que es como suelen hacer como suelen empezar a probar para flashear las consolas, es joder con esa data, ¿no? Sí. Que históricamente sabemos que si le cambiabas el nombre a Epona y le ponías un nombre muy largo en la Wii, la crasheabas y se levantaba en debug mode y podías flashearla tranquilo. Eso era muy loco. Pero nada, es como esa posibilidad te la da la PC. También hay algunas consolitas open source que son interesantes, que son en general basadas en Linux. Sí. Pero ninguna despegó mucho, así que la realidad es que la PC es el lugar para darle soporte a los juegos para mods y para hacerlo aún sin soporte y toquetear todo. Eso. Sí, no hace falta agregar mucho más porque básicamente es eso. Y bueno, la última pregunta de esta serie de preguntas, que la verdad estuvo muy buenas, no había tenido la oportunidad de leerlas previamente. ¿Por qué el soporte para mod tools es considerado tan importante en algunos juegos? Y es un poco lo que habíamos dicho al principio, hoy en día sobre todo por la relevancia y creo que por la historia que tienen también los mods, es como que en líneas generales el público de PC espera de alguna forma o es como que sienten que tienen derecho a tener las mod tools, a pesar de que, bueno, hay juegos que son más propensos a otros en traerlos. Por ejemplo, todo el mundo o está medio establecido que los FPS suelen tener mod tools. Claro. Hoy en día también medio como que quedó establecido tácitamente que los open world también tienen que tener mod tools o tienen que tener la posibilidad de ser modeados. Es como que hay géneros particulares. Sí. Algunos estándares de eso ya se cayeron al punto de que ni siquiera tienen que tener hoy en día los FPS servidores dedicados, gracias a el señor Bobby Kotick. We got servers to maintain. Y que te cobra el juego $60, hijo de puta. Sí. Pero bueno, sí, nada, perdón. No, era un paréntesis. Eso, digo que ahí es como. Como que ahí es una especie de sanción medio tácita de que determinados géneros de juegos en PC deberían traer soporte para mods o deberían traer las mod tools adecuadas, porque si no, la gente dice, ¡ey, pero cómo no tiene mods! Caso puntual, por ejemplo, el GTA 4. A pesar de no traer mod tools, la gente se las arregló para inyectarle mods. Y de hecho, hoy en día el GTA 4 en PC se ve de la reconcha de la lora. Porque los mods, esos locos sí, que le metieron, es un tipo... Además de mod tools, en general se le dice mod support también a que no te putee el juego si lo modificas. Digamos, también, ¿no? Sí. Aclaro porque... No lo habíamos mencionado, pero hay juegos que con el DRM y eso no te dejan tocarles nada. Sí. Entonces, es como que si vos bloqueas eso, la gente se encula. Eso es fácil de dejar abierto. Es cierto que lo pueden usar para bypassear tu DRM, pero también es cierto que no deberías tener DRM, chupala. La cuestión es que... entramos, si por ahí metes, discúlpame, una cosa, sí. Por ahí si te metes también con eso, corres el riesgo de dejar la puerta abierta a todo lo que es el tema cheats y todo eso en lo que respecta obvio a multiplayer y demás. Creo que, o sea, sí, bajo la excusa de salvaguardar el multiplayer y de no permitir los cheats y qué sé yo, es que muchas veces se refugian las compañías diciendo, miren, no lo vamos a poner porque... Y ahí es donde igual la gente se encula. Medio que desde el Medal of Honor, que es el primer juego que yo recuerdo que lo hiciera, muchos juegos tienen un ejecutable aparte para multiplayer. Sí. O una especie de instancia separada. O sea, desde el juego principal apretás un botón y pasas al multiplayer. Y esa parte no la puedes modificar, digamos. Uh-huh. Es como que la campaña la modificas, la otra parte no. O si la modificás, es tipo, estás jugando tu juego en multiplayer que no es el de ellos, ¿me entendés? Claro, sí, sí. como hacía el Half-Life, por ejemplo, que switcheabas, ibas al mod list y elegías otra. La realidad es que creo que también está muy atado a los géneros, porque como decíamos hoy, si en un RTS no tenés un modo skirmish y no tenés un editor de niveles... aún si no tenés multiplayer, digo, si existe la posibilidad de jugar misiones sueltas y vos no podés crear tus propias misiones y pasarle el archivo a un amigo para que juegue tu misión, ya es un tema generacional. Es como, volviste 20 años atrás, macho. O sea, se puede hacer hace 1000, ¿me entendés? Sí. Entonces es medio un requerimiento, y la verdad es que se sabe que esas herramientas existen porque las usan ellos para desarrollar, porque es más fácil que programar todo de cero, obviamente. Obvio. Entonces es como, está en el developer decir si quiere, como dije, dar las herramientas exactas o una versión limitada. Pero si las tenés, la gente las quiere, porque en ese tipo de juegos está bueno. Hay otros juegos en los que no es tan necesario, honestamente. No vas a pedirle un mod tools a un chabón que hace una aventura gráfica, ponele. O cosas así. Pero bueno, nada. Eran preguntas así para un vistazo general al tema, pasando por el lado de desarrollo, el lado de usuario y el lado de me gustó, ¿qué carajo es esto? Sí. Así que todo bueno, fue un popurrí interesante. Por supuesto que si quieren pasar y contestar estas preguntas o opinar sobre qué les parece la relevancia de los mods y todo eso que charlamos durante este ratito, pueden pasar, son libres de hacerlo, tanto sea en nuestro Facebook como en expressionnews.com o a todas las vías de contacto que vamos a dar al final de este programa. Por lo pronto nos vamos a ir a la última sección de este programa, donde les recomendamos cosas locas. Como había dicho antes, estamos en la última sección del programa, el Special Move. Tenemos muchas recomendaciones porque, por supuesto, se acumulan las recomendaciones cuando uno no hace un podcast, ¿no? Así es. Yo tengo varias, la verdad. Una es un chivo a un amigo que está haciendo un juego de cartas que quiere publicar. Yo lo vaqué, mi responsabilidad calidad social está completa. Quiere hacer un juego de calidad europea, digamos, ¿no? De impresión en cartón y toda la bola. Y está en la página idea.me, que es el famoso Kickstarter latino, digamos. Uh-huh. Donde uno puede ir y poner platita y le llega a él. Y si ponen 150 pesos, tienen una copia del juego. Es, la verdad, barato para lo que son los juegos de mesa hoy. Si lo comparas con el Citadels o cualquier otro juego de cartas que tenga fichitas y cartas como tiene este juego, salen 200, 300 porque son extranjeros y son importados. Aun cuando me parece que no pagan impuestos porque es más o menos lo mismo que un libro. Pero bueno, bla, no importa. La cuestión es que el juego pinta interesante, tiene un arte copado. Él es artista, su esposa también, que están trabajando los dos en ello. No sé si están trabajando con alguien más, así que mil disculpas si me olvidó de alguien. Pasen y chusmeenlo. Aún si no pueden dejar esa plata, pueden poner la plata que quieran. Y además hay un botón que Movistar, la empresa de telecomunicaciones, decidió apoyar este proyecto a través de un... O sea, tiene como un incentivo propio a la empresa para apoyar proyectos argentinos. Y uno puede ir y apretar en un botón arriba de todo, que es una donación de 10 pesos, que la hace Movistar. Vos apretás ahí, le decís que te interesa que se haga este proyecto, logueándote y apretando en ese botón y dándole OK. Y Movistar pone esa plata por vos. Vos no tenés que poner nada de plata. Así que les cuesta no más que un par de minutitos. Si se copa mucho, se los agradeceré. Vi que del otro día a hoy ganó como 2.000 pesos más el proyecto. Necesitan 15.000 para hacer una buena tirada de juegos. Así que nada. Y por suerte veo que la mayor parte de la plata viene de gente que pone plata y no de Movistar. Así que es buena gente que se copó y compró el juego, digamos. Y nada, si son distribuidores de esto o alguna cosa así, tiene algunas, o sea, pueden poner más plata y le da muchas copias. Incentivos, para distribuir. Claro. Así que chusmeenlo, por favor, y vean qué onda. Fuera de eso, recomendaciones generales. Primero salió el Republic para Android, el juego que ya hemos hablado mil veces. Seguimos esperándolo para PC. Sí. Salió en Android. El primer capítulo sale $25 en el store de Play, de Google Play. Imagino que toda la season debe estar como 100. No lo sé porque no está ahí el precio. Tenés que comprarlo y después adentro comprarlo como DLC. Ok. Como está publicado. Estoy pensando seriamente en comprarlo para Android porque estaba creado como un juego mobile, y aunque sé que lo voy a tener en PC, es como que me da curiosidad jugarlo en su formato original, digamos, pero no tengo iPhone ni iOS, entonces ahora podría, digamos. Lo voy a ver si lo compro o no. Como sabemos y como dije, quiero ganar algo antes de comprar más cosas. Claro. Y también es como que mi celular está bastante bien, pero mi tablet se está poniendo vieja, así que no sé si da para comprarlo ahora. Pero bueno, ténganlo en cuenta, pasen por Google Play Store, ahora después pongo el link y lo pueden ver en el capítulo. Además quiero recomendar un podcast que se llama Twin Peaks Rewatch, muy original el nombre, que es de la gente de Idle Thumbs. No sé si vos habías visto Twin Peaks, Maxi. No lo vi. Bueno, obviamente está lleno de spoilers. Te recomiendo la serie, está buenísima. Ya lo había dicho, pero sí. Básicamente este podcast van semana a semana viendo un capítulo de la serie por vez y van comentando sobre ese capítulo, y después de cierta marca de tiempo que ellos mismos dicen, empiezan a hablar con spoilers de cómo las cosas que viste en este capítulo se te dan cosas que van a pasar después y cómo los personajes van estableciendo cosas y cómo el director hace cosas re playeras, y es muy... muy bueno el análisis que hacen, así como son la gente de The Idle Thumbs, y así como hacen análisis muy bueno de los juegos. Sí. Los tipos tienen muy buena crítica y muy buena dicción y muy buen uso del léxico inglés, y pueden dar una muy interesante charla sobre eso. Por último, quería recomendar algo que escuché en otro podcast de Idle Thumbs que se llama Three Moves Ahead, que ese creo que vos no lo escuchás. Pero no. Suelen hablar de juegos de estrategia y de algunos RPG, pero más que nada de estrategia y management. Y este es un juego multiplayer principalmente que se llama Offworld Trading Company, que es un juego que quiere hacer una especie de RTS de comercio. Y ves la página y no hay ningún screenshot, hay un par de diseños de concept art que se ven increíbles. Lo comentaron en el Gamers with Jobs de la semana pasada. También. Pero en el... bueno, en el Three Moves Ahead jugaron el juego. Ah, okay. Jugaron una build de desarrollo. Y comentan sobre las mecánicas y eso. Y se escucha más que interesante. Y nada, está ahí para chusmear un poco de qué va. Pero es todo texto por ahora, no hay screenshots publicados porque ellos mismos dicen que están en desarrollo muy temprano. Claro. Se puede hacer un pre-order que no sé si da acceso beta. Ahora están en pre-alpha, entonces solo pueden entrar en esa etapa si pagan más plata, porque así funciona la vida ahora. Tiene sentido. Que es estúpido, pero no importa. La gente no entendió que es como el Minecraft y tendrían que pagar menos mientras más temprano es, pero no importa. Y nada, la verdad que las premisas suenan muy bien. Es un juego que me resulta muy, muy intrigante, y yo hace rato quiero probar no solo un juego espacial copado que tenga que ver más con la economía que con la destrucción de cosas, que ya medio me tiene las pelotas llenas, sino un juego que tenga que ver con economía así. Es como cuando jugué el Vanished, por ejemplo, que era de management de una ciudad. Claro. Que era hacer sobrevivir a la gente. Me pareció más que interesante. Entonces esto es una movida del mismo tipo, de salirse del molde un poquito e ir un poco para el otro lado. Y me resulta muy intrigante y copado, y voy a seguir el desarrollo a ver qué surge. Entonces los invito a fijarse ahí y empezar a ponerse al tanto, porque creo que está bueno que salgan estas movidas que son originales, ¿no? Sí. Aparte de, obviamente, de comercial y todo, puedes pagarle a piratas para que los jodan a nosotros y eso, porque así funciona. Pero claro. Nada, todo lo que sea en el espacio es bueno, claramente, y me parece copada la movida. Bueno, muy bien. Yo tengo dos videos. Son el yin y el yang, porque por un lado tenemos a Jeff Goldblum in the greatest TV ad of all time, que es básicamente Jeff Goldblum haciendo una especie de publicidad para lamparitas de bajo consumo General Electric, y es absolutamente increíble porque es Jeff Goldblum siendo Jeff Goldblum con una peluca así muy ochentosa y un saco con brillo muy ochentoso, y es genial, son 3 minutos que la pasas increíble. Y después, por otro lado, tenemos The Science of Interstellar, que por supuesto es toda la matemática loca y las cuentas kilométricas en pizarrones donde hay un chabón desarrollando las cuentas y eso traspolando despespectándolo a modelos tridimensionales creados en un lugar donde hacen simulaciones locas, y eso después lo llevan a efectos especiales de la película. O sea que básicamente, según dicen ahí, muchas de las cosas que se muestran que suceden en el espacio están sacadas de cuentas donde hipotéticamente se dicen las cosas que pasan en el espacio. Así que no sé, créanle, no le crean. La cuestión es que tienen un chabón escribiendo cuentas y traduciendo fórmulas místicas, y después eso lo ponen en una PC y hacen un dibujo re loco, y vos decís, ah, se acaba de ir toda la chota. Y sí. Bien. Eso. Bueno, escúchame, te olvidaste de una recomendación que tenías que hacer. Me olvidé de una recomendación. Que es el Rogue Galaxy. Esa era la otra recomendación que yo tenía que hacer. Exactamente. Gracias, Nico. La recomendación que me falta es Rogue Galaxy, como bien dijo Nico, que es ni más ni menos que un juego de los creadores de Diablo y de Torchlight, donde se va a desarrollar una especie de sector de la galaxia donde no hay ley y la ley del más fuerte sobrevive. Y básicamente te vas a recontracagar a tiros desde una nave hasta la otra y hacerlo concha al otro y robarle todo y seguir para adelante. Tiene música country y es en el espacio, o sea, no necesitan saber absolutamente nada más. Esas dos cosas son suficientes como para que ustedes atraviesen la mano con el puño y dejen la plata del otro lado del monitor, casi como si fuera un cajero automático a la inversa. Sí. Ese juego lo descubrí así de pedo justo después de que grabamos el último capítulo y se lo pasé a Max y dijo, ah, bueno. Y sí, fue un momento muy oh, por Dios, gracias por estar vivos. Así, sí. Tipo. sale en el 2015 ese juego y tiene mucha, mucha pinta. Sí, totalmente. Bien, porque como dije, todo lo que es en el espacio está bueno. Sí. Mentira, pero empieza bien, digamos. ya tiene más 10. Más 10 en awesome, así. y cabe aclarar que también pueden pasarse por la página del Elite Dangerous, como decía antes de grabar, y volarse la cabeza un poco. Sí. Pero bueno, sí. Será hecho. Feedback, bien. Go. Feedback. Pueden mandarnos su feedback a contact@spreadshirtnews.com o pasar por nuestro sitio en www.spreadshirtnews.com o .com.ar. Pueden pasar por facebook.com/spreadshirtnews y comentar en el post de este capítulo. O pueden pasar por twitter.com/spreadshirtnews o @spreadshirtnews en Twitter. En todos esos medios nos pueden decir qué les pareció todo lo que estuvimos hablando el día de hoy. Sean los juegos que jugamos, los temas que tratamos, la historia o la forma en la que ustedes experimentaron los mods, las cosas que les gustan sobre eso, las cosas que odian, lo que les hincha las pelotas o lo que no, y si tienen alguno favorito, ¿por qué no? Y qué opinan de esto de que vamos a poner un video cada día en YouTube. Por favor, suscríbanse ahí, ahora vamos a hablar de eso. Y nada, lo que quieran nos pueden mandar ahí. También temas de discusión, como saben, la semana anterior habíamos hecho un montón de temas de discusión, todo el mundo le gustó, parece, así que mándennos temas y los vamos a ir tratando, no hay ningún problema. Full. Este tema había sido sugerido por Santi Aboy hace 1000 y lo teníamos anotado y lo encaramos, ya fue. Así que nada, es tan simple como mandarnos un mail o escribirnos por ahí. Después de eso, recuerden que pueden suscribirse para escucharnos automágicamente todos los jueves en iTunes, buscando Spreadshirtnews, en el feed de la página en spreadshirtnews.com/podcast, en iVoox, yendo a ibcortaoox.com y buscando Spreadshirtnews, Y además tenemos un SoundCloud donde no va a pasar una mierda, así que deberíamos borrar la mierda y fue. Pero es soundcloud.com/spreadshotnews. La verdad es que SoundCloud sale platita, así que capaz pongamos boludeces ahí, pero no vamos a hacer nada muy groso con eso. Después, Videomagia, obviamente, de lo que estábamos hablando hace breves instantes. Todos los días van a salir a partir de la siguiente semana capítulos de cosas que vamos a ir grabando. Distintos juegos por distintas personas con distintos géneros y distintas cosas que pasan. Así que por favor pasen y suscríbanse en youtube.com/spreadshotnewsTV, que le vamos a ir poniendo todas las pilas. Comenten, cópense, compartan, porque queremos que sea tan importante como el podcast, o no sé si más, pero va a estar igual todos los días mientras que el podcast sale una vez por semana, así que idealmente va a ser eventualmente más importante. Y no se preocupen, que el podcast siempre va a estar. Después también, para cuando decidamos volver de alguna forma u otra, pueden pasar por twitch.tv/spreadshotnews. Seguramente este mes tengamos un stream nuevo por multiplayer online, pero tenemos que tuikear un poco y ver qué pasa. Sí. Así que pasen por ahí, suscríbanse también a seguirnos. Y si se quieren copar a probar un poco con nosotros cómo anda y eso, podemos armar una sesión medio informal de juego de alguna otra boludez. A full. Y lo vemos. Así que también nos pueden decir, che, yo me copo, y los contactamos personalmente. Eso es todo de mi parte. Yo me despido por el día de hoy y me voy a cocinar unas hamburguesas o algo, porque me pega la lija y así funciona. Hamburguesas al vapor. En esta época así del es. Año. Una aurora boreal en su cocina, sí. ¿Puedo verla? No. Bien, esto ha sido una vez más la vida misma, concentrada en una hora 40 y largos, seguramente, de podcast. Espero que no haya habido mucho eco. Si hubo mucho eco, le digo a Diegote, a Guillote y a Dieguito que no me rompan las pelotas, porque ya lo sé y no hay nada que me moleste más en el mundo, y a ustedes también, que el eco y no poder controlar el ambiente audicionístico en donde ocurre esta magia económica y menestérica. Sin otro particular, los saluda atentamente el hombre que ha conducido este podcast, y nos veremos la semana que viene. Supongo yo, en otra edición impertérrita e impoluta de este podcast. Me acabo de acordar una cosa. Me quedo acá. Sí, porque creo que no lo bajé. Yo dije que lo había bajado, pero no lo había bajado. Es un horror, porque yo en este momento pensaba que no lo había bajado y ahora no voy a poder. Entonces mi vida automáticamente se vuelve miserable y triste.